I wanna shoot, baby. Shoot. Ooh. How you doing, baby? Shoot. No, not you. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, su amigo Carmix. Ay, yo muy feliz. Rol Rata Cusca, Rol Rata Sanganos. Pero sí, estás muy feliz. Así que vamos a comer. Ay, sí. Ya hacía hambre. Sí. Era muy tarde. Sí, ya era tarde, luego de ver Deadpool. Deadpool. Sí, por fin la vimos, ¿no? Digo, al ratito hablaremos de Deadpool, evidentemente. O sea, ¿de qué otra cosa creen que iba a tratar el programa esta semana? O sea, neta, creo que no había mucho de qué pensarle, ¿no? No como nos sucede cuando hablamos de la primera parte del programa, ¿no? O sea, ahí sí es, ahí tenemos que pensarle normalmente, ¿no? O lo intentamos. Se intenta. Sí, se intenta. Sale a veces. Y bueno, esto es el Café Comiquero. Y vamos a hablar de a ver qué podemos. A ver de qué se nos ocurre. Y, ya saben, medios de contacto y eso. Pues déjame decir los medios de contacto, por lo menos, ¿no? Es facebook.com/elcafecomiquero. Tenemos también nuestro Twitter, que es @elcafeoficial. También nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y también nos pueden encontrar cada semana en iTunes y en iVoox. Ahí pueden encontrar el programa, que este ya es el 146, carnal. 146. Exactamente. Y pues bueno, carnal, tenemos una hora que matar, así que vamos a platicar de algo. Vamos a ver qué encontramos. Rantea de algo, a ver, te doy permiso. Ah, sí, ¿te acuerdas que es la de Torrant, no? O sea, lo vi hoy en la mañana. Sí. Me gusta, vamos a pues, ya, sí es es marca propiedad del Café Comiquero. Tenemos abogados. Ah, sí, claro. No saben un carajo de copyright, pero a que les asustó decir que tenemos abogados, ¿no? Tenemos a Nelson de Murdoch, aguacate sin lo, ¿no? ¿Te acuerdas que eran avocados? Aguacates sin love, no in love. Nadie sabe. Bueno, en fin. Hoy día nadie sabe. Pero pues sí, carnal. Pues bueno, pues hablando precisamente de ese editor run que se me ocurrió. ¿De qué se trataba? A ver, porque yo sigo sin entender. Me explicaste hace rato, no entendí. O sea, estaba comiendo. Te lo expliqué media hora, ¿no? Con palitos y bolitas. Estaba comiendo. Sí, es como Orozco, ¿no? Cuando como no conozco. Sencillamente, o sea, puedes estarme diciendo... No, no es tanto así, no. Es simplemente de que tenía algo mejor que hacer que escucharte. Hijo de tu madre. No, pero ya anyway, ok. Bueno, ¿te acuerdas de que hay una convención que se llama La Mole, no? Una por ahí. Una por ahí que 17, 18 y 19 de marzo, o 18, 19 y 20, no estoy seguro, una vez, fin de semana. Cae en puente aniversario del Café Comiquero. Exactamente, y previo a Semana Santa, o sea que está de pelos, sí. En el World Trade Center, y precisamente en las redes sociales de La Mole pusieron una imagen que, o sea, no sé cuál fue la idea de ponerlas, fue nada más como de, hagamos que la gente hable, ¿no?, de La Mole, que creo que quizá es la idea, ¿no?, porque pues lanzaron ahí una pregunta. No sé quién se le habrá ocurrido, pero el que se le ocurrió, pues bien por ellos. Que decían, mostraron unas imágenes de The Wicked and the Divine, del primer número. O sea, dos portadas. Las dos que hubo. Las dos que hubo, de Jamie McElvey. No, hubo varias, ¿no? Bueno, hubo una retailer exclusive y no sé qué. Pero eran nada más dos. En una aparecía Lucy de Bill Bowie. Ajá. ¿Cómo se llama la protagonista? Amaterasu, ¿no? No. Eran como 6-7 nombres portados, porque era la otra protagonista. Ok, bueno. El caso es que pusieron esas imágenes. Era o David Bowie o Lawrence Welch, ¿no? Tú decides. La que quieras, ¿no? Y en esa imagen pusieron una pregunta que, neta, o sea, como ¿por qué? Dicen, The Wicked and the Divine. O sea, ¿quién te gustaría que lo trajera? ¿Editorial Camite o Panini? Dije, como si nuestra votación sirviera de algo, ¿no? O sea, la licencia, pues no creo que esté en juego por las votaciones de la gente, pero ok, digamos. Si es así, estaría divertido. Imagínate a Kieron Gillen así de, pélense, ¿no? O sea... pélense por el amor de su público y luego vemos. Ajá, exacto, ¿no? Sí, apuesto 10 talentos al recién llegado, ¿no? Básicamente. Y luego el pobre burro de Kieron Gillen, pero bueno. Pero en fin, y pues mucha gente empezó a poner ahí en la propia imagen, ¿no? De... ¿Y quién preferirían? ¿Si Camite o Panini? Yo lo repliqué también en el café y ahí salió ese tema, ¿no? Y la mayoría en el café dijeron que Camite, ¿no? Yo evidentemente no puedo decir otra cosa más que Camite. Ni modo que le dé patadas al pesebre, ¿no? Yo diría que Panini. Nomás por llevarme la contra, ¿no? ¿De qué lado estás? No, sí, no. Hay quienes le van a la América y quienes tenemos mejores gustos. ¡Hey! Eso fue bajo, hijo. Sí, lo sé, perdón. Pero bueno. El caso es que... no faltó quien puso ahí en el café. Bruguera. Es bueno, ok. Lo malo es que nos reímos, ¿no? Ay, sí, qué mal. Una risa incómoda. Sí. Risa para ocultar el dolor, ¿no? Sí, de hecho. La votación quedó... Hasta el momento decían 30 para Camite y como 7 para Panini, una cosa así. Y eso me puso a pensar, me puso a cavilar. Ahí viene el editor Rant. De que cuando empezaron hace, ¿qué te gusta? 2 o 3 años estas editoriales, en ese momento incipientes editoriales, a traer cómics de licencia que nadie esperaba ver en México, pues realmente las tres estaban trayendo más o menos lo mismo. Básicamente cómics. O sea, es lo mismo, ¿no? Pero más específico. Aquí lo escucharon. Carmen dice que todos los cómics son lo mismo. Como producto, dude. Ah, okay. O sea, traían unas cosas rectangulares con grapas que se leen. Ah, okay. De cierto tamaño, pero bueno. Vaya. Pero traían básicamente... O sea, tú podías pensar en la licencia que se te ocurriera. Y básicamente... Cualquiera de las tres era candidata en la cabeza de la gente para traer alguna de esas series. Porque, por ejemplo, Bruguera arrancó con cosas de Boom, Irredeemable, Incorruptible, que ahí van, ya van como en su recta final, por cierto. Y con The Traveler y no sé qué otras cosas, según de la pluma de Stan Lee, que nada más puso su nombre firma. La, ¿no?, pluma, porque fue lo que hizo para firmar. Empezó con eso, al tiempo que también Panini lanza cosas de Top Cow, ¿no? Con Witchblade y Darkness, etcétera, que ya no hay, ya se acabó, ya no traen, porque no pegó como querían. Y Camite empezó a traer también cosas de Image Comics, ¿no? O sea, The Walking Dead, empezando por The Walking Dead. Por The Walking Dead, ¿no? Y también otras cosas de horror como 28 días después, que ya terminó. También ahí, cosas de Boom como Hellraiser. Ahí terminó porque ya no hay más. Porque ya no hay más, ahí se acabó, ¿no? Si no es de que... No es de que no se vendió y valió. O sea, horror, ¿no? Vendió bien. Supongo, no estoy seguro, pero se acabó por lo menos. Ya se acabó. Uh-huh. Entonces, en aquel momento, creo que todos decías, pues cualquiera puede traer básicamente lo que haya, ¿no? Y estoy segurísimo que a la fecha así es, o sea, la licencia está disponible para el que la quiera traer, el que la quiera y pueda comprar, y pues listo, ¿no? Pero como que las editoriales, sin querer, o este pequeño sondeo que se hizo, me puso a pensar que la gente empieza a tener cierta idea de qué esperar con esas editoriales. En cuestiones de productos, de tiempos, de promesa de servicio, de calidad, de un chorro de cosas, ¿no? Muchos de los comentarios decían, a ver, Panini es mucho mejor distribuible, mucho más puntual, pero la calidad de su papel es menor. Y en cierta forma tiene razón. La verdad es que los últimos mangas sí han estado con un papel muy guango, honestamente. Digo, a mí no me afecta gran cosa, pero sí debo admitir que la calidad del papel no es idónea, no es la más bonita, ¿no? Camite, por otro lado, la verdad es que sí se luce en la edición de sus cómics. Si comparas un manga de Saint Seiya, el de Lost Canvas, en Panini, contra el de Episodio G de Camite, pues no es por nada, pero la verdad es que el episodio que tiene mucha mejor calidad en impresión, en las páginas, en las cubiertas, trae forros, trae páginas a color, etcétera, ¿no? El precio evidentemente es más caro. Y van muy atrasados. La realidad es que ese manga, el de Episodio G, pues hubo meses que no salió y ahorita vamos como en el 12 o algo así, siendo que Lost Canvas casi terminamos, ¿no? Y son más o menos el mismo número de tomos y empezaron casi igual. Entonces, pues sí. Y muchos, en la cabeza de muchos, Camite se está caracterizando por salir tarde. O sea, porque el cómic llega con varios meses de retraso a veces. Lo cual es cierto, o sea, es una realidad, no lo puedo negar. Pero salen, ¿no? Y normalmente con una mejor calidad. Quizá el que ha estado más guango últimamente es el de I Hate Fairyland, de Scotty Young. La verdad, el papel no me encantó. En cambio, el de Witches, de Scott Snyder y Jock, no manches, está preciosa la edición. Luce súper bien. Entonces como que la gente creo que la gente está decantándose porque Kamite es cómic americano o cómic de licencia americana y están identificando más a Panini por el manga. Y Star Wars. Ah, y Star Wars. O sea, ahorita es lo que más vende, ¿no? Digo, siguen trayendo sus productos como este Deadly Class o el TPX o que recientemente sacaron de Jupiter's Legacy. O viven de Kikas y de reimprimir Kikas también. Ahorita sacaron el TP de Hitgirl, no sé qué tal esté la calidad del TP, pero sacaron ese. Y como que las pequeñas licencias ahí que tenían de Dynamite, de por ejemplo, Genesis, Kirby Genesis o el iPhone Verde, pues como que no pegaron mucho. Bueno, Kirby Genesis terminó, pero había más material, ya no lo sacaron. El iPhone Verde llegaron hasta cierto punto y bye. The Shadow también llegó hasta cierto punto y bye. O sea, como que no, Witchblade y The Darkness. Bueno, Darkness terminó hasta donde llegó la serie en inglés. Y Witchblade le dieron Crank, igual que Artifacts. Entonces, pues, digo, es una lástima. The Boys, lástima, es una lástima que ya no continuara. Y con Kamite, creo que la única serie que se ha quedado en un una pausa, pues que ya me huele a cancelación, es Invincible, lamentablemente, porque es un gran cómic. Pero por lo demás, las demás series continúan, incluso me atrevo a decir, y pues qué lástima que es así, que hay series que no tienen tanto jale, que son muy buenas, como las de Valiant, y que pues a pese a eso ahí siguen, ¿eh? O sea, la verdad es que siguen vivas las series, ¿no? Entonces, pues creo que ya la gente lo está identificando así. Y como bien dice, ahorita la risita de nervios, ¿no? Y Bruguera. Entonces, pues no sé, ¿cómo ves este rollo ahí de cómo se está acomodando ahí el mercado, carnal? No es cierto. Bonito rant. En otras cosas más importantes. Ok. No, digo, es normal. ¿Cómo decirlo? Digo, a menos que te llames Marvel o DC, pues los demás cómics son diferentes. Sí. No, no es cierto. Pero bueno, en cuestiones de... O sea, en los tres puntos que mencionaste, o sea, calidad de papel, distribución y periodicidad. Ajá. Sí, salvo que te lleves Marvel, donde sé que tus cómics salen cada semana. Bueno, o sea, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Que tus cómics salen cada semana y siempre es con el mismo tipo de papel, a menos que algo cambie. Ajá, sí, un prestige, ¿no? Así. Alguna edición especial o algo así. Uh-huh. Y también, a menos de que haya algún asunto ahí de algún otro evento, siempre salen con la misma periodicidad, misma calidad de papel. Sí. Y la distribución es básicamente siempre la misma. Y las demás editoriales tienen otros... ¿cómo les podemos decir? Tienen otros ciclos de venta, podríamos llamarle. Uh-huh. Y tal cual se está... Y me llama, a mí lo que me llamó la atención es que, pues, bueno, ahorita que cuando lo ibas, decía, ya cuando escuché tu rant y demás. Mi editor rant, por cierto. Tu editor rant. Dije, ah, qué curioso. Las demás editoriales tienen también ese asunto. Ponte a ver en Estados Unidos dos o tres cómics diferentes de Image. El papel siempre suele ser distinto. Sí, entre la misma empresa. Entre la misma empresa, sí, o sea, el gramaje, tipo de papel, etcétera, como que varía. Cada cuando salen, varía. Sí. Hay unos que se toman más tiempo, hay otros que no, hay unos que se toman pausas, hay otros que siguen por cuanto aguanten. Sí, yo creo que no ha habido ninguno que haya quedado sin pausa alguna vez en la vida. Quizás a Bachelard, no sé. Probablemente es el único, ¿no? No sé. Bueno, y en el asunto de la distribución, bueno, ahí sí, todos más o menos lo mismo. Pero fíjate, o sea, se ha trasladado incluso aquí el caso de México, ¿no? Sí. Claro. Que las editoriales, pues en este caso, tenemos básicamente dos. Kamite y Panini. Que son las que estamos comparando de alguna manera. Así que entraron en juego por la foto que puso la Mole, ¿no? Exacto. Pues también, o sea, no creo que sea un asunto ahí metatextual por el tipo de producto, mucho menos, pero pues también es por el tipo de empresa que son. Ajá. O sea, Kamite es una empresa nacional. Sí, claro. ¿No? Panini es subsidiaria de Panini Internacional, ¿no? De Italia. Que es un monstruo. Y aparte, pues outsourcea, ¿no? La edición con Caligrama. Y pues con distintos recursos para distribuir, seguramente manejan distintos impresores. Ajá, sí. Sí, desde luego. Pero pues sí, y se me hace normal que ya cada quien está agarrando como que su caminito, ¿no? Ajá. Panini dijo, los mangas y Star Wars jalan bien. Está bien. Esos dos. Y les está yendo muy bien. Se acaba de estrenar el de Death Note, que es también un compromiso a largo plazo. Son como 30 y tantos volúmenes. Bueno, pero ellos dijeron que iban a sacar este Naruto. Sí, Naruto, que esos. Naruto ya acabó en el 76 o 70 y algo. Y One Piece no se le ve para cuándo, ¿no? Entonces... No, no manches. Así que, pues, esos sí son de largo plazo. Y Kamite también se ve como que ya agarró también su caminito, ¿no? Pareciera, sí. O sea, series un poquito más cortas, que no tienen tanto, o que no tienen tanto tiempo en el mercado todavía. Algunas ediciones de lujo, como sí. Sin City o como Scott Pilgrim. Que son miniseries. Que son miniseries, son seis. Las dos, una de seis tomas, otras de siete. Sí. Y se acabó. Ahorita con Strangers in Paradise, que van a ser seis libros. ¿Verdad? Sí. Y también, o sea, seis y se acaba el asunto. Se acaba el asunto. O sea, como que ya cada quien agarró ahí su... El tipo de productos que podemos esperar. Sí, yo creo que sí. Se me hace normal que lo hayan hecho. Me llama la atención cuáles fueron, ¿no? Yo hubiera esperado que Panini, que Kamite se hubiera quedado con más manga. Resulta que no. Ajá, exacto. Yo pensé que Panini se iba a traer como que más licencias, pues, acá de... que te exigieran dinero porque pues tiene más. Sí, sí, sí. Y la verdad es que no. Y fíjate, son Star Wars, pero bueno, Star Wars. No, pues no manches. O sea, la verdad es que ahí Panini salió super ganón. O sea, Star Wars está vendiendo lo que quiere, ¿no? Sí, aquí y en todos lados. Sí. Todos Star Wars. Y fíjate, algo bien curioso que... Digo, nada que ver, ¿no? Pero me da mucha risa que Kamite es un nombre en japonés. Es un nombre que significa algo así como estar en la cima. O sea, es number one y yo soy mejor y ustedes no, ¿no? O sea, no sé. Algo así. No estoy seguro. Algo así me acuerdo que me platicaron que es el nombre de la editorial. Y es chistoso, ¿no? Que la que tiene el nombre en japonés pues es la que menos mangas trae. No traemos tanto manga. Sí, ¿no? Ok. Ah, pero los que han traído, pues algunos que los que he leído están padres. O sea, está el manga más bonito del mundo y más triste, que es Hoshima y Moruino. Yo sigo sin leerlo. Digo, morir sin leerlo. Pues igual, porque si te retira el corazón, ¿Ves? Yo tengo corazón de pollo, así que olvídenlo. Los de Sensei ya han estado muy bien hechos. El Dead Man Wonderland, leí los primeros dos volúmenes, están muy bien. Entonces, ¿no? Panini, pues sí es más más escueto, ¿no?, en sus ediciones, pero llegan puntualitas y la verdad que se han echado compromisos a muy largo plazo, ¿no? Con Dragon Ball son 42 volúmenes, entonces, pues sí. Que considera también, también considera el asunto de, pues es que ese es el... Así son los mangas. Los mangas son ediciones, bueno, tradicionalmente siempre son baratas. Sí. Que tienen un resto de páginas para que leas. Y su periodicidad... Ajá, hay temporaditas, ¿no? ¿Sabes? Salvo cual de Panini sigue siento que trae como más poncho, o sea, en su edición. Fue el de... Y que bueno, que lo valió por el precio, ¿eh? Porque sí fue un precio más alto. Fue el de Resident Evil. El que están sacando ahorita de Resident Evil de Maragua Desire. Que es preview de un videojuego. O sea, no sé de cuál de todos los Resident Evil. Ya ves que es un despapalle su continuidad. Ay, ya no sé ni cómo... Bonito el manga. Digo, lo he estado comprando. Buen dibujo. De repente su narrativa es deficiente en algunos momentos, porque si de repente no sabes de repente cómo llegaste del punto A al punto B. Tampoco en los juegos. Ah, entonces está muy bien adaptado. Bueno, es una adaptación, cumple perfecto. Es una adaptación muy fiel. Porque si me preguntan cómo es la continuidad de Resident Evil, miren, Resident Evil 0, 1, 2, 3, 2, 0. O sea, es fuera de lo normal, algo así va, ¿eh? Y Code Verónica por ahí, ¿no? O sea, creo que ese sí es exacto. Ese es como que al mismo tipo del 3 y el 2, y no sé qué. Y el Outbreak, ¿no? Que también que es como el 1. En el 2, no sé. Creo. Ah, bueno, Dios. Así que, pues sí, mira. Pues donde se compone es en el 4, ¿no? O sea, ya de ahí en adelante es otra cosa. Ya no se parece a Resident Evil. Ya no son zombies, son ganados, ¿no? Sí, digo, está padre eso, pero... Come on. Solo habla horror, dude. Sí, de hecho, este manga de Resident Evil, no sé en qué punto está. Sale Chris Redfield. Ah, él siempre sale. Supongo. Y es como en un instituto de señoritas, ¿no? Ya sabes, acá... También, no sé, siempre hay. Y monstruos deformes acá que se le salen las como tentáculos y ojos. Siempre hay, todo el tiempo, ¿no? Resident Evil Galore. Ah, sí. Así se llaman ganados o zombies. Yo no encuentro ya la diferencia, ¿no? Pero... no, la verdad es no. Pero pues bueno. De, hecho, ahí ese como que digo, la verdad sí le echaron un poquito más de ganas en la edición, me gustó. Las cubiertas todas son con tintas metálicas, una es roja, una es verde, una azul. O sea, en las letras se ve bonita. O sea, y el manga este color de High School of the Dead, que pues está bien, pero honestamente su narrativa es muy mala. O sea, no todos los productos son obras maestras. Se van por el money shot, o sea, quieren mostrar lo más ecchi que encuentren. Está bien, supongo, pero cada quien. Se les olvidó que tenían que contar una historia, ¿no? Pero en fin. Oh, Dios. Tan es así que se les acabó la. Ya no hay. O sea, está en hiatus esa serie desde hace 15 o 15 años. En fin. Pues ahí está, carnal. Un poquito ahí la editor run de esta semana, ¿no? De que cada quien agarró su estilo y ya cada quien jala para su molino. Exactamente. Y hablando de jalar agua para su molino, pues ojalá sea por Camite, porque quiero llevar agua a mi molino, ¿no? Me gustaría escribir algo sobre The Wicked and the Divine, o Kieron Gillen, etcétera, estaría padrísimo, la sí, verdad. Sí, sí, sí, podrías poner que todos los negros que hacen rap son Kanye West. Créeme que si eso sucede y me dan por ahí la oportunidad de escribir este título, pondría algo así. Nada más para. Nada más para. Nada más para. Para reforzar mi punto. ¿No? Haces eso. No, me burlaré de lo mismo. Y, o le, sea. Le escribo al señor Gillen. Le digo, oiga, mi hermano traduce su. Bueno, a lo mejor traduce, o por lo menos escribe su. Y según él. Todos los negros son canibales. ¿Qué le puedo decir para que no diga tonterías después? ¿No? Tal vez te mande a que me des una patada o algo así, no sé. Con lo payaso que es Karen Gillen para la música. Sí, uy, sí, que le diga Kanye West, uy, no. Sí, de no, a ver. Con lo que parece que es para la música y que ni él mismo, creo que ni la. O sea, todo lo que escucha él, yo digo, ¿qué demonios? Es inglés. No manches, hay unas cosas en fonogram. ¿Qué esperas? O sea, el Britpop, ¿qué esperabas? No, y bueno, para él es como que Blur y Oasis es de Pussers, ¿no? O sea, sí, o sea, de ay, es cualquiera sabe, ¿no? Yo ni eso sé. Ajá. Tengo unas. Cuando estuve leyendo Fonogram, leí la primera serie, ¿cómo se llamaba este? Rue Britannia. Y la otra. Algo de pop, no. Como Singles Collection, no sé. Ah, no me acuerdo todo del segundo volumen de Fonogram. Ya no creo mucho de Rue Britannia, porque es la que leí completita y más o menos le capté. Honestamente, también sí perdí muchas referencias. Y eso que al final. Y eso que en el último número te ponen ahí todo su. O cada número, ¿no? Te ponía como. Sí, de estos fueron tal y tal y tal. Perfecto. Se agradece, pero la verdad no me dice no nada. No las conozco, o sea, como no conozco sus canciones, pues, a lo mejor las conozco y nunca las ubico, ¿no? Es probable. Digo, sí, creo que no es un cómic para accesible a todo mundo. No sé si es para los que son musicomaníacos, ¿eh? Sí, melómanos de corazón, cañón. Melómanos británicos posmodernos de inicio del siglo o fin del pasado. Así para ser así específicos, ¿no? Uf, sí. De hecho, sí. Y hipsters, pero bueno. Sí. Sí, no quiero decirlo, pero sí. Pues sí. Y es algo que se traslada en Wicked and the Divine Cañón también, ¿eh? No tanto, sí, pero no sí. No tanto, pero hay mucho de eso, ¿no? Sí. El hecho de que ahora los dioses sean estrellas de la música. Ah, por cierto, hay un par de personajes que son estrellas underground. Y cuando les decimos underground, son totalmente underground. En el sentido de que sus conciertos son en el metro. Es como pasar por el metro Tacubaya a las 4 de la tarde. ¿Ah, sí? Ah, sí, es cierto que lo pasa. Siempre hay alguien chavos ahí tocando. O sea. Ah, mira. También una vez lo hicieron en el metro Chabacano ahí. Es que hay un mural también. Donde hay rockeros, ¿no? Aparte del de auditorio, otro mural ahí. Digo, pequeña anécdota de ese asunto. ¿Te acuerdas la última vez que los dos pasamos juntos por ese metro? Fue hace ya varios años. Ya, tiene rato. Porque fue cuando fuimos al concierto de Iron Maiden, 2011. Ah, sí, hablando de Maiden, sí. Y me acuerdo que íbamos pasando por ahí, porque pues, por ahí llegábamos al. Fue al foro, ¿no? Foro Sol. Foro Sol, sí. Y precisamente estaba un grupo de metal ahí tocando en el metro Chabacano. No, es verdad, es cierto. Así como que, oye, no, ellos le iban a abrir estos. Y les abrió, ¿quién? Maligno. Sí, ¿no? Saludos si nos escuchan, no sabemos. Sonaban padre, pero la verdad no tengo ni idea de ustedes, ¿no? Sí. Supongo, ¿no? Pues, así que pues sí. Como los que le abrieron a Metallica, ¿no? En el último concierto que fuimos. Que... Ve tú a saber y ni les entendías nada, pero. Para eso son. Como es el grupo abridor, ¿no? Para que los de ingenieros de audio así de. No, siempre no se escuchó, métele más acá. Ya. Métele menos graves. Así es eso. Pues, este es asunto. Eso es de ser telonero. Bueno. Mira. muchos grupos pasan por ser teloneros y terminan siendo estrellas. Rammstein le abrió a Kiss. Mira. Aquí en México. Y hubo mucha gente que le gustó más lo de Rammstein que lo de Kiss, sí, ¿eh? La bronca. Y ahorita se nos deja venir la Kiss Army, ¿eh? O sea, agua. En su momento Metallica le abría a Ozzy Osbourne. ¡Ja! ¡Qué cosas! Dios mío. Ok. Mira, Ozzy. Ah, bueno, Black Sabbath. Grandes, geniales. Ozzy Osbourne solito. Tenía dos, tres cosas muy buenas. Yo lo discutiría. Crazy Train. Pues ese sí, pero... No sé, no era mi hit ya en solitario, ¿eh? No, eso sí, te lo admito, pero bueno. Ya parecemos que Kieran Gillen con ya ves, así todo este asunto. Bueno, nosotros escuchamos música de gente que hace música en internet de videojuegos, ¿no? Y a ver quién nos entiende, ¿no? Como que ayer fue el concierto, ¿supiste eso del concierto que hubo? Y yo me enteré hasta ayer, maldita sea. Que hubo un concierto de Music for Video Games o Music in Video Games o algo así. Me voy enterando. Y vino Maluka. No, pero fue allá en Monterrey, ¿no? No, fue aquí. Ay, me dijeron. Fue aquí y vino con no sé qué otra orquesta y tocaron temas de todo, de Final Fantasy, de Mario, de Zelda, de no sé qué tantas cosas. Y vino Malo a cantar, supongo que The Dragon Ball Comes, ¿por qué no, verdad? O sea, algo así fue. Mira, me pasó ahorita una cosa estilo, ya sé cómo acabar Mega Man 2. Ok. Es que como me pongo a stalkear a todo mundo en internet. Aguas con él. O sea, stalkear en el buen sentido. Ok. De dibujantes y cosas así, ¿no? A ver qué hacen en su vida privada. En el buen sentido. En el buen sentido, porque así es cuando uno se entera de proyectos interesantes. Ok. Y ahorita me va cayendo en cuenta de... ¡Ay, mira, me llevo la fregada! Hay una ilustradora que... Como que es amiga de Koniesco o algo así, porque algo hizo para su libro este, que va a salir en 2017. Ajá. Y que estaba bien emocionada porque iba a ir a no sé dónde, a un concierto de música de videojuegos, pero que tenía que trasladarse... ¿A otro país o algo que así? No me acuerdo la frase que utilizó, porque tenía que trasladarse a otro país que a ella le quedaba súper lejos. Y haber sido aquí. Y fue ayer o antier, o sea, un viernes, sábado, por ahí fue, no estoy seguro. Dije, lástima, no me enteré. Me enteré hasta después, pero pues sí, o sea, nos encanta escuchar este tipo de música y sí. Y es que los que hacen música de videojuegos ahorita, la verdad, ¿eh? son gente muy preparada. ¿Eh? Son cosas padres. Que saben, que saben de teoría musical. O sea, saben lo que es una corcheta. ¿Eh? Saben lo que es una corcheta y todo eso, ¿no? Sí, y que corchea, saben... corcheta, no de esa cosa. Y que saben, el tipo de música que se requiere para distintos momentos. Saben ambientar momentos, ¿no? Además de hacer música. Así que sí, no se sorprendan cuando juegan alguna cochinada y de repente se den cuenta de que tienen las pupilas dilatadas, la respiración agitada, las palpitaciones al máximo, porque sobre todo en videojuegos es poner muchas cosas en conjunto para que al cuerpo humano le provoque esa respuesta. Es verdad. Entre ellos, y es uno de los puntos que más se han resultado en los últimos años, es la música. Sí, y que al principio la música en los videojuegos era lo de menos. Ey. En el Atari. Mega Man. Ah, no, Mega Man, perdón, es otra cosa, ¿eh? Era el grupo Alpha Lira, ¿Alpha Lira se llamaba? Bueno, el ¿cómo se llamaba? ¿El compositor? El compositor original, cuyo nombre ahorita no me acuerdo. Ajá. Realmente, era un... Toshiro era Nakafume o algo así, ¿no? Era uno, y se basaba en canciones de Iron Maiden. Y se nota, ¿eh? Cañón. Creo que nada más son los primeros tres juegos de Mega Man. Sobre todo en el 2, ¿eh? Sí, sobre todo en el 2. O sea, sí, pues, digo, para sus gloriosos 8 bits y la musiquita que podía salir estaba asombrosa. De verdad, ¿no? Encontrabas dejos de batería, dejos de bajo. Echando la imaginación, ajá, se dices. Y cuando lo trasladas, ahorita que hay bandas de covers que hacen eso, no manches, no, sí, les quedan de pelos. Sí, así que, ey, tranquilo con la música de 8 bits. Ah, no, me encanta la de 8 bits, la de Pato Aventuras, ¿te acuerdas? Estaba muy buena. De esas franquicias que en algún momento tenían buenos videojuegos, ¿no? Ya no hay buenos videojuegos de franquicias, creo. ¿Batman? Bueno, ya no hay muchos juegos, okay, buenos de franquicias, creo. ¿Y Batman por qué? Because it's Batman. Y ya, por eso. Ah, bueno, y hablando de cómics y de Brian Conesco y pachonadas, yo también ando bien feliz porque ni se acaba la triste serie ahorita de... de Avatar, Shadow and Smoke. Ya estamos anunciando la siguiente porque necesitamos, porque Dark Horse necesita dinero. Porque Dark Horse necesita llegar al bono anual, ¿no? Sí, si no, qué chiste, pues casi se le vende. ¿Y este cuál es? ¿Cómo se llama? North and South. Déjame adivinar, va a ser algo como la tribu del agua. Parece ser que, por lo que leí así más o menos el teaser, pequeño spoiler, digo, para algunos, a mí no, pero se va, creo que ahí se va a explicar un poquito más de cómo se reconstruyeron esas dos tribus. Ok. Porque si te acuerdas, en la serie original de Avatar, la tribu del agua del sur, pues eran como 15 pelados, ¿no? Sí, de hecho. Digo, y el mini spoiler, que pues, bueno, tampoco es gran cosa, cuando llegas a Legend of Korra, ¿no? Ahí es una comunidad próspera y demás, y dices, órale. ¿Cómo vimos este brinco? 15 ¿no? pelados acá, como que en 70 años, ¿de cuándo acá, no? You were kind of busy, dude, ¿no? Sí, de saber cómo, ¿no? Bueno, más creo, parece ser que por ahí va el asunto. Ah, interesante, ¿eh? Sí. Y me llama mucho la atención también porque, te digo, ni siquiera acaba la serie actual y ya están diciendo, hey, hay más, ¿eh? Qué bueno, y sigue escribiendo Jin Luen Yang. Va a seguir escribiendo Jin Luen Yang, va a seguir ilustrando Gurihiro. Qué bien. Sí, pues, por cierto, número. Déjame decirte que, por cierto, anuncio del Café Comiquero, próximamente esperen el primer especial de Avatar, porque ya estoy terminando de ver, ahora sí, la primera serie, la de Avatar Legend of Aang. Y debo decir que amo la serie, está increíble, está maravillosa. Los primeros capítulos se me hacían como que divertiditos. Lo último que estoy viendo es a la tercera temporada. ¡Qué chulada de serie! Es una de las mejores series que he visto en la vida. Deja tú animada en la vida. O sea, está sí. Muy bien escrita, muy bien animada. Las actuaciones de voces están geniales. O sea, hay muy pocos capítulos que diría... Pero en general, todo suma con la condenada serie, ¿eh? Digo, yo tengo preparado ese programa desde hace meses. Sí, pero ahí la llevo, denme chance, ¿no? Cuando les voy a dar la lista de las celebridades que pusieron ahí sus voces para Avatar. Sí, ahorita fuera de micrófonos me estabas contando y dije, no manches, neta, o sea, se va a poner interesante ese. Va a poner muy bueno, se va a poner muy pachoncito, pero no, sí. También algún, déjame ver algo más, se me acuerdo que yo tenía algo más que platicarles, también de cosas bonitas y demás, no nada más rantear a lo loco. El primer editorial estuvo bonito, o sea, de hecho, no fue editorial tal cual, el de ahorita. Fue más como... Opinión. Como opinión y una pequeña reflexión de hacia dónde va nuestro mercado. Sí. Dirán que ni nos gusta verlo de eso, ¿no? No. Del mercado, sí es cierto. Pero el que está aquí de Granaditas o de Ana... ¿Dónde es el mercado de Granaditas? En el centro, creo. Zapatos venden, creo. ¿Sí? Por Tepito. Ok. No es el mercado. Pero... No es el mercado. Ya me acordé, salió la lista ahí de las 300 cómics más vendidos y 300 novelas gráficas más vendidos en el año pasado. En tiendas de cómics, supongo. En todo, en lo que sea. Ok. O sea, pero físicas. En librerías. Sí. Librerías, tiendas de cómics. ¿Cuántos se vendieron? Para sorpresa de nadie, Star Wars domina, Star Wars rules. Mala onda. Lo que está feo. ¿Quién la emitió? Es una compañía especializada que se dedica precisamente a arrastrar ventas de libros en Estados Unidos. No okay. me acuerdo cómo se llama. Buscamos el dato después. Y lo que está feo, lo que a mí ya me empieza a preocupar. Oye, DC nada más tiene un cómic, ahí creo que los primeros 20. ¿Ah, sí? Uno. ¿Cuál? Batman, algo. ¿Y por qué? Porque es Batman. Si es Batman. Creo que hasta le ganó Batman Tortugas Ninja. Ok. Porque es Batman y Tortugas Ninja, ¿no? O sea, doble awesome, ¿no? Pero, sí. Estoy un poco confundido. ¿Hablamos de recopilatorios únicamente o números sueltos? Cómics normales y aparte... Okay. Los gráficos. Son dos listas separadas. Ok, sí, porque dije, pues está medio cañón comparar, pero sí, ok, ya te entendí. Y, o sea, estás hablando del floppy, está Batman como que no... Hay uno. Órale, y los de Star Wars son los... Sí, creo que en los primeros 20 lugares de la lista de cómics normales sueltitos así más vendidos, creo que nada más hay uno de DC que es de Batman algo. Anda la osa. Y de las novelas gráficas me parece que hay como 3 en los primeros 40, ¿no? Tres. De DC. Órale. Sí, ya me empezaré a preocupar. Yo creo que están esperando el gran push con las películas, ¿eh? Yo creo que sí. Yo supongo, pero... No sé si en su plan de negocio es a ver... Ya que se estrenan las películas, vamos a ver el incremento aquí y aquí y aquí. Es normal, ¿eh? O sea, muchas empresas están esperando la temporadita de las ventas fuertes, ¿no? O sea, te prometo que empresas como Amazon llegan al final del año y es desde, no sé, ¿cómo se llama? Desde el Thanksgiving Day para adelante, Yo creo que se les va el 80% de sus ventas del año, es fácil. Yo creo que DC está esperando, yo creo que ese push que tienen ahorita las películas, ¿no? Yo creo que es lo que están esperando, y yo creo que es por eso que están... Ven todos esos, pues, pequeños teases de que va a haber, pues, otra vez un relanzamiento de su línea y demás. Pero están siendo muy cautos al respecto. Yo creo que están esperando para ver cómo jalan las películas, sí, para ver qué tipo de títulos y cuáles títulos van a estar relanzando. Y no los culpo, creo que es una... Es lo normal, o sea, cuando ya ahora sí van a tener este universo fílmico, digo. Sí. No una película que, pues, está ahí. Ahí anda. Que ahí anda. Que la verdad, el Batman de ahí no se parece nada al Batman de los cómics actuales, ¿eh? ¿Cuál Batman? El de... El de Man of Steel. ¿Cuál Batman? ¿No? Perdón, Superman. Ah, ya que salió Batman, me lo perdí. Siempre es Batman para mí. Ya, ni porque quiero hablar de Superman me sale decir no decirle Batman. Batman con poderes, Superman. Sí, miren, el Batman con poderes, y rojo y azul, o sea, como Batman verde Arrow, ¿no? O sea. Exactamente, sí, Batman verde, con superpoderes, Green Lantern. Female Batman, Wonder Woman. Batman veloz, Flash. Nos han de odiar, ¿eh? Nos han de odiar. Perdón, quedé con... Batman marciano, marciano en contra, ¿no? Batman egipcio, Hawkman, ¿no? Batman más egipcio. Ah, Black Adam. Batman más egipcio. Batman bajo el mar, Aquaman. Muchos Batman, Justice League. Batman jóvenes, Teen Titans. Muchos Batman y jóvenes Teen Titans, claro, sí. Hey, los comanda un Batman joven, a mí ni me digan. O sea, Robin. De hecho, es el que los... A ver, es el que los manda, a mí no me están diciendo. Cierto. Llevemos la broma más lejos. Batman del futuro, no, ya hay. Oh, sí, cierto. Muchos Batman del futuro, la Legión. Es el mismo tono. Claro que no, pero nos van de odiar por eso. Ay, pero es que de verdad, ¿ves cómo se me... Traigo en el subconsciente a Batman, no se puede evitar, ¿no? Van veloz. En fin. Digamos que Flash de la serie es Spider-Man veloz. Ah, de hecho sí. Con angst y todo. Y Arrow es Batman verde. Totalmente. Supergirl creo como que es... Batman femenina con poderes nacionales. Y más joven. O sea, ya no es Batman, ¿no? O sea, ya no es Batman. No, Supergirl, la serie de Supergirl, pues no sé, es... Es Supergirl. Ahí es la verdad, Supergirl. Sí. O sea, no se parece a ninguna cara sobre el que me digas. Ah, okay. Es su propio personaje, la verdad. O sea, tiene mucho de cada una de las que han salido, sí. Pero para empezar se llama Supergirl, ¿no? Para empezar. Pero honestamente, Melissa Benoist, o Benoist, o como se llame, no sé cómo lo pronuncias, la señorita Benoist, la señorita Melissa, por esos apellidos, pues te digo. Ajá, no sé cómo se pronuncia, pero está, tanto ella como los productores, Berlanti y toda la banda, están creando su versión, ¿eh? Como están creando su versión de Green Arrow, no es el Green Arrow de los cómics, su versión de Flash no es el Barry Allen de los cómics, o sea, la verdad están haciéndolo bien. Y bueno, antes de pasar a un punto que se me hace curioso, termino el punto anterior de... Antes del Batman. Antes de los múltiples Batmans, ¿no? Oye, el trabajo se llama DC, Detective Comics, ¿eh? ¿Cuál fue el personaje que apareció ahí? Sí. Ah, okay, vale. Ah, digo, el Superman de Man of Steel no se parece al de los cómics actuales. Un poquito el vago, si quieres. Sí, cierto. Pero fuera del vago, pues no, sigue siendo un Superman... Más o menos más tranquilón, ¿no? Digo, pero el vago no hace así, se parece. Bueno. Así que, pues, yo creo que sí, de este se está esperando a ver cómo le jala en sus películas, sobre todo porque este año vienen... Dos, ¿verdad? Dos. Suicide Squad y Batman Love Superman. ¿Y con esas tienes? Que en realidad es una enorme cantidad de personajes. Pues son chorro. En Suicide Squad son como 7 pelados. Y en Batman Love Superman son por menos 3. Sí, es su santísima trinidad. Y creo que, y por ahí Fisho, ¿no? También y Fisho, exacto. Sí, que por ahí va a salir. Así que, bueno, ahí, si lo trasladan... Aquaman con Dorrakis, ¿no? Aquaman montando caballos de mar y demás. Exacto. Que si lo trasladan a lo que pueden capitalizar en cómics, no, son... Así, muy fregados, 5 títulos. Uno de Suicide Squad y otro de los... Y uno para los 4 protagonistas de... Uno para los 3 protagonistas de... Batman, los Superman. Superman más Fisher. Exacto. Los bichos, ay, pobre Aquaman. O sea, si te das cuenta, son por lo menos... Y a eso suma, y a los de Suicide Squad, súmale uno de Harley Quinn. Estaban, o sea, exactamente. O sea, si te, son por lo menos, ¿qué te gusta? 6-7 franquicias de cómics que pueden estar viendo cómo le van a hacer, cómo las van a manipular, uh-huh, para después trasladarlo a cómics y que les den un buen repunte en sus ventas. Como ya lo ha hecho Marvel, o sea, muchas cosas que hizo Marvel ahorita son... ¿Qué creen que hay? ¿Qué creen que los Guardianes de la Galaxia están en todos lados porque sí? No, es porque adaptaron sus... Lo que pasó, o sea, agarraron ese empuje de las películas para poner los cómics y ahí vende todo, claro, lo que puedas. Ant-Man. El que haya un hijo cómic de Howard the Duck es porque salió el mendigo pato en Guardianes de la Galaxia. Es, por eso, o sea, yo no tengo nada en contra de eso. De hecho, se me hace muy lógico. No, más que lógico, beneficioso para ellos. A Marvel está saliendo, está ganando buen dinero. Como no lo hicieron en los 2000, ¿eh? Al... Sí, porque... ¿Te acuerdas cuando estaba, sacaron a los X-Men? Sí. Y lo que estaban diciendo los cómics de los X-Men era... Nada, bullshit. O sea, la verdad estaba bastante malito. Ya era hasta después. Ya cuando llegaron los motociclistas sin moto de Grant Morrison. Sí, de hecho. Pues ya empezó a componerse el asunto, ¿no? Agarraron el tono de las películas. De las películas. Sí. Y pues sí. Lo intentaron con Blade y no le salió. Quisieron no replicar el éxito de Blade. No. No había forma. No, no jala, dude. No había forma de que pudieras poner. Porque ¿sabes cuál es el asunto? Oiga, ya entró en el asunto con Blade. Que Blade en las películas tiene cero personalidad. Nada. ¿Cómo vas a poner a esa planta? ¿Cómo vas a poner a esa papa enterrada en un cómic? No se puede. Y que jale. Y que jale. O sea, lo puedes poner. Pero que le des todo el peso a la papa enterrada. La verdad es que no. Jala bien en películas porque hay otras personas que hablan. Pero solito no. No, y tan se vio así que... ¿Te acuerdas de Blade Trinity? No. Qué bueno. Así me acuerdo. Así sale Ryan Reynolds. Como Deadpool, casi, ¿eh? Casi. A lo que voy es, en todas las películas de Blade tienes toda la razón. Es una papa enterrada. Qué pelea muy padre y chalar así. Como personaje es blando. Fantoso. Como el pan blanco. La verdad. Salvo porque no es blanco. Fíjate, qué mal, o sea, qué mal personaje es Blade. Que en la mendiga primera película, el odiosito de Deacon Frost es el que hace la jija película. Ay, Deacon Frost, bueno. Mejor hablemos de Blade 2. Porque cuando sale el ¿qué es lo que hace esa película? Los mendigos vampiritos de... ¿La Bloodpack? ¿Cómo se llama? No, los de The Strain, hombre. Ah, sí, los de The Strain, sí, los Reapers. Esos son los que hacen la película. Y ok, el Bloodpack y que sale Ron Perlman. El fetiche, Hellboy, ¿no? El fetiche de Guillermo del Toro. Pero esos son los que hacen la película. Blade, ¿no? Blade, ni por error. No. Y en la 3, pues nadie la hace, ¿no? Así que olvídenlo. Y era David Goyer dirigiendo, Dios mío. Ya vimos que en realidad el que la está regando es David Goyer. Sí, solito no jala David Goyer, ¿eh? La verdad. No, ya escribió cómics y solito no la hacía. Tenían que ponerle a Jeff Jones o no sé quién para que... Alguien que se escriba. Así de, se me ocurre esto, déjame lo desarrollo, ¿no? O sea, sí, gracias por la idea, déjame la escribo, ¿no? Así que bueno, Man of Steel no es... No es indicativo, ¿no? No es indicativo de lo que pueda hacer con DC, para nada. Es indicativo de David Goyer. De David Goyer y Zack Snyder y compañía, ¿no? Yo insisto que Zack Snyder... ¿Es el menos responsable? Sí, él da para mucho más. ¿Viste Dawn of the Dead? Dawn of the Dead. Ah, es una chulada de película. Una gran película de zombies, muy bien dirigida. Maneja un... Me atrevo a decirle, me gusta más que la original. Honestamente, es una, sí. Es una opinión poco popular, pero sí, la verdad es que sí. A mí me gusta más, o sea, y sí he visto la original. Sí, la de Romero. La de Dawn of the Dead, del centro comercial. Está muy bien lo que tú quieras, gustas y mandes. Me emociona más y tiene momentos más... Que me pesan más en la de Snyder, ¿eh? Maneja muy bien el suspenso. Cañón. Sí. Por eso te digo, yo creo que Snyder es el menor de los culpables ahí. Sí. Oye, yo creo que alguien le presentó el filtro sepia y dijo, de aquí soy, ¿no? O sea, oye, mira, tenemos este filtro y una cámara, y una shaky cam para las escenas de vuelo. ¿Qué te gustaron? Sí. Y cuando dijeron, sí, es de, ¿quiere todos para eso? No, pero bueno. No. Pero bueno. Sí, vamos a ver cómo resulta ahora Batman Love Superman, ¿no? O sea, ya falta poco. ¿Cuál es la primera que sale? ¿Es esa? Esa. Y Suicide Squad sale hasta agosto, algo así. Te voy a hacer... Quiero ver más Suicide Squad. Es lo que eso que me estás diciendo tú, es lo que he estado leyendo en un montón de sitios y demás cosas, ¿eh? ¿En serio? Les está interesando... Mira, Eso están diciendo ahorita. En el momento, faltan 2 semanas a que se estrene el Batman Love Superman. ¿2 semanas? Ya, bueno, o sea, cuando falten. Ah, ok. Cuando falten 2 semanas para que se estrene el Batman Love Superman, se acaba el mundo, ¿eh? Aunque te voy a decir, muchas personas están mucho más interesadas de a ver cómo me trasladan a Wonder Woman. Es un buen punto. ¿Sí? Porque ya vimos su Superman. Ok. Mira, vamos a ver su Batman, o sea, pero no hay falla, es Batman. O sea, es un nuevo Batman. Sí, pero Batman es más o menos siempre el mismo. Porque es Batman. Siempre es fetiche murciélago, hay mis papás, oscuridad y todo. Ok, listo. Ok, perfecto. ¿Pero Wonder Woman? Esa sí es una incógnita. Esa es una la única versión oficial que hemos tenido en live action es la de Linda Carter. Más el piloto que hizo Adrián Palicki, pero que está bastante malito, ¿no? Nadie se acuerda de eso. No más yo. Creo que tú y creo que ni la pobre Adrián Palicki. Dijo, no, mejor yo hice un piloto. ¿No hiciste un piloto de no? No, no, no. No. Yo salgo en otra de DC, ¿no? No, de hecho es sale de Marvel. Sale en Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, cierto. Creo que es Mockingbird. Es Mockingbird. Que no lo he visto. No hay nuevo cómic de Mockingbird. ¡Qué sorpresa! Que curiosamente lo va a dibujar una de esas personas que me dediqué a estoquear porque me gustaron los dibujos que hizo de Mass Effect. ¿A poco? No, creo que se llama la chava Natalie, no sé qué rayos. Ya sacó chamba en Marvel. Yo la empecé a estoquear porque tiene unos fan cómics muy bonitos de Mass Effect. ¿A poco? Y dije, qué chido, yo cuando pone ahí. Tú también estoqueabas a esta Rapstar antes, ¿no? Antes de Batgirl. La empecé a estoquear por su dibujo de Daenerys. ¿De quién? De Daenerys Targaryen. Oh, yo por la de Sailor Moon. Estaba muy bueno. Y yo después de, voy a dibujar Batgirl. Ok. Les hace bien que estoquea a la gente. Sacan chamba. Les da suerte, ¿eh? Y ahora, y en la semana. En la semana el ratosaurio de la suerte. En la semana puso esta chava de, ya saqué chamba en Marvel. La voy a dibujar Mockingbird. Yo de, ok. Ok. Un cómic de Mockingbird, órale, ¿no? No, para sorpresa de nadie, ¿no? Así que, pues sí. Decían que iba a haber una miniserie con Mockingbird y Hawkeye. Con el actor Rainer, ¿cómo se llama? Jeremy Rainer. Una miniserie. Mockingbird y Hawkeye. O sea, Arrow y Black Canary, ¿no? O sea, básicamente. Hay que decir, la verdad. Sí. ¿Qué es Hawkeye? Es Arrow morado. Arrow morado. ¿Qué es Mockingbird? Es Black Canary. Azul con blanco. Ajá. Ese es el traje. Sí, sí, sí. Okay. Blue and White Canary, ¿no? O sea, Blue and White Canary. Básicamente es lo mismo, ¿no? Sí. No sé, está chistoso ese asunto. Pero pues sí, vamos a ver cómo se pone ese. Y a ver cómo le impacta las ventas en los cómics, ¿no? O sea, ojalá que les vaya bien. Y más que ahora que viene su revert, relaunch, what have you, pues a ver. Para que vean, este sí se me hace un buen momento para. ¿Saben qué? Ya relanzamos todo porque ya vamos a tener películas. De hecho, ¿sabes qué? Estuvo bien chistoso que iban a lanzar una serie de. Ya vienen los números 52 de cada cómic que se lanzó en aquel tiempo que sobrevive, ¿no? Porque muchos ya no sobrevivieron. Son como 5 o 6. Sí, más o menos, pero de todos van a sacar portadas variantes. ¿No? 52 portadas variantes, ¿no? ¿Pero qué crees? O sea, haciendo homenaje a la primera portada de los nuevos 52, dije, neta, un homenaje a algo que salió hace tan poquito tiempo. Hace como 5 años. O sea, ok, supongo. Si hacen sus portadas, si en Marvel hacen sus portadas de hip hop variants, por Dios santo, o sea, qué estúpido. Bueno, que incluso a la gente de raza negra le dijeron, hey. Sí le dijeron a Marvel, oye, mía. Chill out, dude, ¿no? Para empezar, ¿sabes por qué? Ajá. Porque en todas esas portadas no le dieron trabajo a ni un solo artista negro. Y me parece que no hay, ¿no? Por Dios. Pero así somos bien incluyentes con Hip Hop Variants. Ver. ¿Y Dexter Vines? ¿Qué hubo? Ándale, no tiene. Oye, a ver. ¿Qué hubo? Ken Lashley, que lo. ¿Te acuerdas cuando vino a la mole? Sí. Y a ver, alguien dice, no sé qué pregunta incómoda. Alguien dígale a Ken Lashley. ¿Lo ves? Es una mole el tipo. Es súper pachón. Ajá. Pero se llama el Gentle Giant, ¿eh? O sea, sí, acá. Sí. Es adorable el hombre. Tiene un humor genial. Pero sí impresiona. Sí. No, se te pone ahí en un callejón y dice, ¿qué? No. Pero te digo, está Ken Lashley, está Dexter Vines, por ejemplo, ¿no? Y no, ni ellos, nada. En este instante hay una dibujante de color en Marvel, Britney Williams. Ah, ¿sí? ¿Qué está dibujando? Hellcat. Ah, Hellcat. Okay, okay. La que va a dibujar Legend of Korra, por cierto. Wow. Nice. Y a ella no le ponen a dibujar sus portadas variantes de hip hop. Ok, nada que ver. Probablemente a la señorita ni le gusta el hip hop, ¿no? Pero, hey. Pues sí, ven. Pero te digo, si hacen sus variantes bobas de lo que sea, pues un homenaje a algo que salió hace 5 años, pues sí, ¿por qué no? Ay, aunque sea. Lo pongamos, ¿no? Sí, pero, digo, si hay un momento para que empiecen a pensar en relanzamientos y en que mejor llevamos DC a otros lados, pues es este año. ¿Qué? Es este año que ya... ¿Ahora es cuándo? Ahora es cuándo. Van a tener... Van a poder probar unas versiones de sus personajes en un público muchísimo más numeroso. Sí. Más que en la televisión incluso. Y que pueden medir el impacto de mucho más fácil. Sí. Que por cierto, creo que es un muy buen año en ese sentido mediático para DC Comics, porque las series también están jalando increíblemente. Sí. Hasta Legends of Tomorrow, que no la has visto, pero te puedo decir, a mucha gente no le ha gustado. A mí sí. Se me ha hecho... O sea, una perfectamente adecuada serie de cómics de DC. Okay. La verdad, o sea, digo, está no, bien. No es Flash. No es Flash, digo. Mira, básicamente es como Doctor Who y la banda. O sea, porque es Rip Hunter y otros banda. Seis pelados, no me acuerdo cuántos son, pero... ¿Eh? Y sí, o sea, ves a Rip Hunter y es Doctor Who. Sí. Y es británico. Ah. With a very British accent. O sea, pero bueno. En fin, por cierto, ahorita que rápidamente antes de que se me olvide, era un asunto con David Tennant y se me fue. Ah, si me acuerdo, después se los digo, en fin. David Tennant, ok. No me acuerdo, ya no me acuerdo. Kilgrave o un mortífago que salió en Harry Potter. ¿En serio? ¿Fue un mortífago? Ah, en la 4. Kilgrave. ¿Este David Tennant fue un mortífago? Barty Crouch Jr. se llamaba el personaje. Como que de Harry Potter se fueron varios, o sea, como que varias figuras importantes subieron ahí del universo de Doctor Who y de otras franquicias británicas, ¿no? O sea, es que, sí, digo. British, ok. Británicos. Además, mira, ya fuiste a Doctor Who y que dijeron, oye, ¿quieres salir en Harry Potter? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué más da? La verdad, no me acordé ya, perdón. Si me acuerdo, después se los digo. Pues muy bien, carnal. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical. Mira, rellenamos muy bien la primera hora, ¿no? Hablando, Pacho, es como echarte un cafecito. Como este, es un café comiquero. No acepto invitaciones. No, así por que, favor, no. No, no. Y si hay alguien que lo quiere hacer, hey. Tenemos abogados que no saben nada de copyright, pues sabemos abogados. Pero, get your own name. No, pero bueno. Así que vamos a un corte musical, carnal. ¿Y con qué nos vamos esta semana? Tenía que ser con Wham. No puede ser de otra manera. Con Wham, pero pues como no me gustan todas las rolas tan melosas, pues nos vamos con Wake Me Up Before You Go-Go, ¿ok? Aquí en Mix 107, digo, en el Café con Miquero. Regresamos en un momento. Cállate, te lo voy a mandar. I was dreaming, but I should have been with you. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar por primera vez en la historia del Café Comiquero a Wham con este Wake Me Up Before You Go Go aquí en Mix 106.1. No, ¿verdad? Es que sí, estamos para andar. Es que esa canción en particular, o sea, si viajas en transporte público o trabajas en una oficina de godines y tienen radio, no hay día que no la escuches. O sea, es como parte de la consistencia del universo del día a día. Si no apareces la misma programación en Mix, la neta es que tu día no está completo, ¿no? Está grabado en la tela del primordial del universo, bla, bla, bla, bla. Sí, segurísimo. Hace poquito detectaron ondas gravitacionales, lo cual no existía, o no tenemos que existía. Bueno, hasta en esas mendigas ondas estaba Wham. Estaba Wham. Pero pues sí. ¿Y por qué elegimos a Wham? Deadpool. No hay ninguna otra razón. Es Deadpool. Hoy precisamente que estamos grabando este programa, vimos Deadpool, ya por fin en cines. Y debo decir que salí sumamente satisfecho, porque es una película que cumple exactamente lo que te promete. ¿Qué prometía? Ajá. ¿Y qué es lo que prometía? Lo que prometía era una película basada en Deadpool, donde Deadpool fuera gracioso, donde Deadpool fuera violento y donde Deadpool fuera Ryan Reynolds. Y que Ryan Reynolds nació para ser Deadpool. Y te lo cumplen al 100%. Querían, te prometían un personaje que rompía la cuarta barrera y le hablaba al público directamente, que eran los gags en donde menos te lo esperabas. Ahí está. O sea, es 100% Deadpool. Pocos personajes de cómics se han trasladado también de un medio a otro sin perder mucho en su esencia. Digo, Spider-Man lo ha hecho más o menos. Como personaje más o menos. Tobey Maguire no. ¿De quién me estás a ver? A lo mejor Andrew Garfield, pero solo la mitad. Más el Ultimate, ¿no? Batman, pues es Batman. Batman es Batman. Más todos los Batman que ya dijimos, ¿no? Quizá no el Batman de unas películas feas que dirigió Joel Schumacher, pero... No, de hecho muchos de ese Batman se fue luego en los cómics, pero en fin. Anyway, pero creo que como personaje así de cómic de, entre comillas, superhéroe, porque Deadpool te lo aclara en muchos sentidos, no es un superhéroe. No, ni por error. Creo que es el mejor adaptado. Superman de... Ah, bueno, pues es otro nivel. Superman... del Christopher, de Christopher Reeve, es Superman, o sea, para la época era exactamente Superman. Sí, sí, sí. Era el Superman de Kurt Swan, era el Superman más o menos, el de Neil Adams, el de muchos de esos de aquel tiempo, ¿no? Pues sí. Sí, ahorita estaba pensando. Aunque sí crearon su versión de Superman en esas películas que después influenció mucho a los cómics. Sí. ¿No? O sea, por ejemplo, Jor-El de Marlon Brando fue mucho tiempo Jor-El en los cómics, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Pero creo que Superman. Creo que mató a alguien en las películas. Uh-huh. Sí, ¿no? Mató a Zod. Mató a Zod, ¿verdad? O sea, nada más lo dejó caer. Ay, bueno, pero. O sea, no es como que. No le rompió el cuello, pero lo dejó caer. Pero no es como Batman de que, ah, no tengo que matarte, pero tampoco te voy a salvar, ¿no? Literalmente causé tu muerte, ¿no? Sí. Ah, ok. ¿Eh? Pero pues mira, puede regresar, dar vueltas alrededor del mundo y ya. Se acabó el asunto. Se acabó el asunto, ¿no? En ese sentido, pues sí, o sea, bueno, en ese sentido Man of Steel fue muy bien ese sentido. Solo que acá se ve más cold-blooded, ¿no? Más gráfico. Bueno, Batman. En las películas de Burton, Batman mataba. Sin ninguna bronca, ¿eh? Alguien le pone una bomba y lo tira, ¿no? En Batman. Que si te das cuenta, Returns. también en las de Nolan. Sí. En la tercera. Cuando está con el. Estoy haciendo memoria, venga. En la última persecución de Bat, tiene armas. Ah, le sí. Dispara a quemarropa al vehículo de Talia y se echa al conductor y básicamente a Talia. Huh. Valiéndole, ¿eh? Oye, estaba la ciudad. En juego, ¿no? Ah, sí, o sea, mi código mientras me convenga. Véndolo bien, pues sí. Trae armas, entonces cargaba fuego, ¿no? Cargaba fogón y, ah, no, Batman no usa armas. Mis vehículos son otra cosa, ellos sí pueden usar, pero yo no. ¿Y quién jala el gatillo, Bats? ¿Quién la jala? Pero bueno. En fin. Pero sí, yo creo que de los... Daredevil, en la película de Daredevil. Oh, Dios. Con Batfleck, pero bueno, ¿no? Con Batfleck. Pero creo que el punto que habría que mencionar es que era un personaje sumamente complicado de adaptar. Ajá, de adaptar. No porque, o sea, Deadpool, uh-huh. no porque tenga una dificultad intrínseca de cómo vas a adaptar a este personaje, sino de que en el mundo actual de las películas un personaje así no te lo iban a dejar adaptar. No. Así que tenías que llevarlo literalmente como es. Y lo hicieron. Totalmente. Aunque no se quedan. Mira, aquí voy a confesarme. La neta, no soy fan de Deadpool en los cómics. O sea, para mí es un gran comedy relief. No. Si tengo, creo que 3 o 4 cómics de Deadpool por ahí en solitario, son muchos y eso porque eran parte de algo. Seguramente. Oh, lo escribía Gail Simón, pero bueno. Yo del fan de Deadpool, yo soy, pero de los videojuegos. Sí, de hecho. Me gusta el Deadpool de los videojuegos, de las series animadas, cuando ha salido, de las películas animadas. Y cuando sale limitado en algunos cómics, Bien. Te la compro, está divertido. Pero no soy fan from hell de Deadpool como para decir, conozco mucho de su mitología, la neta, ¿no? Digo, sé que en los cómics pues es más o menos la misma onda, ¿no? Tuvo un paciente con cáncer que le salvaron la vida con este tratamiento, con un tratamiento. En ese sentido, no sé qué tan bien o mal esté adaptada la... Pues todo el backstory, ¿no? Que le metieron acá. Pero funciona. Para efectos de la película, funciona bastante bien. Y la personalidad de Deadpool, pues yo la siento que es igualita. O sea, es Deadpool. Es preocupante lo mucho que se ve que Ryan Reynolds disfruta ser Deadpool. Yo creo que luchó mucho para hacer el personaje, ¿eh? O sea, para que se llevara a cabo la versión fílmica, como debía de ser. Él es productor ejecutivo. Es productor, ¿no? Ejecutivo, o sea, él puso lana. Él puso lana, corazón y tripas para que saliera el asunto, ¿eh? Así que, si había, para el señor Reynolds había mucho juego en esa película. Y como dices, yo creo que también ha de haber peleado muchísimo con el estudio para que le hayan dejado hacer esa versión de Deadpool. Y esa versión de Deadpool. Que es una versión sin con calorías, sin adulterar, nociva para toda la familia. Exactamente, cero políticamente correcta. Digo, hay un pequeño trigger warning y que, pues bueno, hay que tener en consideración al principio, sobre todo al principio de la película, hay un montón de chistes acerca de violación y eso no me pone muy cómodo, pero bueno, al menos lo tratan de hacer divertido, creo. Pues sí, pero, o sea, pero no tienen el miedo de hacerlo. Con el pretexto del personaje, ¿no? Y el buen gusto de no mostrarlo. Ah, sí, sí, claro. Con todo y todo que decían que era que había mucho, que había censura en esta película, no lo sé. Yo vi, y si la hubo, para mí creo que fue mínima, porque la mayor parte quiero ver la versión sin censura. Si hubo una versión R-rated, ah, caray, o sea, la verdad está, es R, ¿eh? ¿Ya? Se supone que es R. Se supone que la versión que trajeron a México las distribuidoras es la misma que está en Estados Unidos. Está lo de los famosos 4 minutos que no saben dónde quedaron, ¿no? Pero dicen que duran 4 minutos menos que la versión gringa. Dicen que si es eso, tal vez haya unas escenas extendidas que tal vez censuraron. Pero es un mito. O sea, hasta no ver, no creer, no saber. Yo lo que sí te puedo decir es que la película, pues, para niños... Ah, no, no es. No es. Como para adolescentes, sí. ¿Pero qué le hacemos? Adolescentes de 17, 16 para arriba. ¿Pero qué le hacemos? Cuando salga en Blu-ray. Ah, bueno, sí. O sea, la van a ver cualquier cantidad de chamaquitos. Bueno, sí, pero eso ya es responsabilidad del que se la pone, ¿no? Exactamente. Pero, sí, sí es, o sea, tampoco es grotesca. No. Curiosamente... No es un grindhouse, ¿eh? O sea... No. Digo, tienen el buen gusto de no mostrar varias cosas. Uh-huh. Y de hacerlo divertido. O sea, uh-huh. Incluso cuando podemos decir una especie de como de... Le vamos a bajar un poquito el switch. ¡Ey! Lo hacemos, pero con gracia también para que, pues... Si le vamos a bajar el switch y si vamos a tener un poquito de gusto en este asunto... Aún así, al público le da risa. Lo que sí... Debo decir que no existe este Oscar, no existe este premio en la Academia. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, y si no yo se los doy. O sea, debería haber un Oscar a la mejor campaña publicitaria. La mejor campaña publicitaria que he visto en la vida creo que es la de Deadpool. Está increíble, su equipo de marketing hizo maravillas para venderte un personaje honestamente bastante oscuro. No en el sentido de que sea oscuro el personaje así de... No, sino oscuro porque quién lo conocía, ¿no? Y lo hicieron súper bien en muchos países, adaptando el humor a cada país, a cada situación, con cero pena de decir soy una película que viene de un cómic. Al contrario, o sea, lo abraza completamente, ¿no? Entonces, digo, no existe el premio, pero si algún día existiera, este se lo tiene que ganar. La verdad, está increíble su marketing. Yo creo que el marketing era lo que te prometía. Te prometíamos película irreverente, chistosa, con un monigote que no se calla el hocico. Ahí está. Violenta. Miren, a mí me gustaría subtitular Deadpool como la tesis de la forma y la sustancia. Órales. ¿Cómo puede ser una película con pura forma y una sustancia completamente babosa? Porque es la mar de simple. La película es lo más sencillo. La trama es lo más pavote que puedes encontrar. Encuentras ese tipo de cosas en cualquier película de acción, palomera, de fin de semana. Exactamente, no te aporta nada en ese sentido la trama, nada. O sea, es la trama, cero. No, la forma es lo divertido. Es todo forma sobre la sustancia que es así chiquita. Como Scott Pilgrim. Sí, de hecho. Exactamente, es todo forma. Cuéntanos la trama, carnal. La trama es sencilla, ¿verdad? Había un lo voy a decir sin alucinas superes ni mucho menos, y a ver a qué le suena. Estaba un ex militar, ex fuerzas especiales, cansado de su vida pasada, que tras retirarse del ejército se dedicó a ayudar al ciudadano de a pie. Como mercenario. Tenía una vida, pues, aburrida, sin... De emociones dentro de lo que cabe, pero era una vida que... Blanda, de alguna manera, ¿no? Hasta que conoce a una chica. Ajá, con la que Vanessa. Se enamora. Tiene una vida muy feliz juntos, hasta que la tragedia les llega. A este mercenario le detectan cáncer. El cáncer. El cáncer. Y... buscan, cada una de las personas en esta relación busca cómo sobrellevar ese asunto, mientras que la chica lo que trata de hacer es, pues, darle esperanzas a la persona que ama y demás. Este cuate decide simplemente dejarse morir, hasta que por The Power of Love decide que tomará un último riesgo y un último se someterá a un último tratamiento experimental que lo, el tratamiento funciona, pero lo deja de su amada y busca venganza de las personas que le hicieron todo eso. Ya, al final se queda con la chica. Don. Ya se acabó el review. Bye. Se acabó el review. Ahora hablemos de lo bonito. Esa es la sustancia. Pueden poner cualquier queja película, cualquier tipo de personajes en esa cosa y va a ser más o menos lo mismo. Es como si mezclaras Bruce Willis con The Fault in Our Stars, ¿no? O sea, sí, ¿verdad? Más o menos, ¿no? No tiene nada. Es cero sustancia. Nada, nada, nada, ni tantita. Pero ¿a quién le importa? Lo que importa es la forma. Exactamente. El cómo te lo cuenta. También es así que mi issue con la película fue un poco el ritmo. Empezó muy bien. Empezó súper bien. Bueno, no sabemos. Más o menos sabemos. Ok, llegamos tarde. Yo llegué tarde. Si quieren un asunto más metatextual. Si quieren un asunto más metatextual de lo caótico que es Deadpool, mi hermano jamás llega tarde a nada. A nada. O sea, amanece donde tenga un compromiso previo. No me he ido, ¿no? Así. A la fe, o sea, no se ha ido. Bueno, es la primera vez que le voy a llegar tarde. Y llegué tarde como por 10 minutos. 20, ¿qué? 10 minutos, y tú luego. Bueno. Como por 20, entramos 20 minutos tarde en la sala, así que... Bueno, pero descontando trailers y eso... Ok, como 10. Como 10. Pero así que exactamente qué empieza la película, quién sabe, entramos cuando estaba en la persecución. De hecho, entramos como cuando empieza el famoso tráiler de la película, ¿no? Ajá. Ahí empezamos a verla. Afortunadamente, Deadpool nos contó el... Nos hizo un recap. Sí, gracias, mira. Deadpool. Para los que llegamos tarde, incluso tienen esa consideración. Wow. La verdad es que cuando salió esa escena dije, ¡ay, gracias! Muchas gracias, gracias totales. Sí, porque de hecho, empieza la película y... Está contada en flashback la mayor parte de la película. Y lo que empezamos a ver fue un ritmo muy bueno, o sea, acción, era muy divertido Deadpool, estaba muy chistoso, y de repente nos vamos al pasado para conocer su origen. Empezó muy bien esa parte de su origen, pero cuando llegamos a la parte de las torturas y todo esto, empezó muy bien ahí cuando hacen una especie de montaje con la canción de Mr. Sandman, ¿no? Bring me. Y dije, ok, si todo esto me lo vas a explicar así, I'm fine. O sea, está muy de acuerdo al tono de la película. Y de repente empieza el drama, decide... backstory, no podemos regresar a lo divertido, o sea... Creo que es algo de lo que ninguna película de nada puede salvarse. Backstory. Sí. Y sobre todo en esta, que es el origen, ¿no? O sea, era necesario, sí. O sea, había que presentar al personaje, sí. Le hubiera dado menos tiempo a eso, no sé. En mi muy particular y nada humilde opinión, creo que le hubiera dado mucho menos tiempo a esa parte. Esos momentos se menciona así de, oh, sí, ya he visto esto, sí, gracias. Next, o sea. Y no porque conozca uno el origen de Deadpool. Es porque, por Dios, todos los orígenes son lo mismo. Sí, o sea, así el villano que le hace experimentos y él se tiene que escapar. Y, o sea, como Weapon X, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Como un tal Wolverine, ¿no? Y empezamos con lo divertido. No tiene ninguna, la queja no tiene ninguna, ninguna, ningún empacho en decir, ¿que de dónde salió? Que de dónde, de ¿cómo esos rayos me dieron presupuesto para esto? ¿No? Sí. ¿A quién le lamió las pelotas para que saliera esa película, no? A un dedo rima con Wolverine. Y tiene un gran acento, mate. O sea, no manches. Sí, o sea, te digo, eso es quizá mi único gran issue, ¿no? Cuando llegamos a esas partes... Ahora, no sé qué tanto sea la motivación de Deadpool así en los cómics, no sé qué tanto backstory haya, pero pues toda la onda de quedarse con la chica y que recuperar su forma original para no quedar como como un aguacate que tuvo sexo con un aguacate más maduro y viejo y que vomitó. Pero no solamente fue sexo, fue hatefuck. Ah, sí. Hatefuck, aprobado por la Asociación Americana de Hatefuck, la AHA. O sea... Ok, no sé si así sea la onda con Deadpool, pero... Lo que podemos decir de la historia, ya entrados en la historia también, es... Deadpool hace broncas por ser increíblemente inseguro. Básicamente, sí. Porque tuvo muchas oportunidades durante su tiempo de estoquear a Vanessa. Ahí les va. Digo, si llegan la película, ya saben cómo empieza. Por cierto, creo que a estas alturas es obvio, pero spoilers. A todos. Ya saben cómo empieza, ¿no? La persecución está buscando ahí a un grupo de comandos, algo así, supongo. Está buscando básicamente a Francis. Francis. A la Hax con... a la Hacks con este super cloro o algo así, no sé. Super guay. ¿A la fecha venden a Hacks? Ah, sí, ¿cómo no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ah, okay. Bueno. Yo hago despensa, yo lo sé. Pero hace mucho no veo a Hacks. El de en polvo. Sí, sí, sí, hay, sí. ¿Sí? Sí, ah. Sí, sí. Porque he visto también líquido. Juegan en Holanda. Ah, no, ese es el Ajax, ¿verdad? Pues... ¿Qué tiene ese nombre? ¿Significará algo? Ah, no sé. Warrock es Ajax. To bring back his body. Ah, no, ¿verdad? Es... Eso es de Flash Gordon, pero bueno. ¿No te acuerdas de esta, la princesa Aura? Sí. Sí. Wow, el flashback, en fin. El flashback. ¿Ah? El flashback. El chiste es que, bah, ya saben que estaba acá, disparando mercenarios, repartiendo bromas, etcétera, etcétera. Cuando empieza el pues, sus flashbacks, sus recuerdos de cómo conoció a Vanessa, lo más que lo más... Ok. Cliché, tal vez. Sí, pero mira... Levanta chicas en un bar, o sea, Dios. Pero, una vez más, ¿no? La forma sobre la sustancia. Ah, la sustancia no tiene nada de chiste, la forma. Se empiezan a contar chistes de violaciones. ¿De quién la tuvo peor en la vida, no? Y de, no, sí, mi tío me encerraba y no sé qué. Ah, no me quedó muy claro si realmente era prostituta o no. Tal vez sí. Pues hookers. Pero hookers, ¿no? Hookers o hookers, ¿no? Pero bueno... Sí, eso de Bad Hookers es de Ruby de el quinto elemento, bro. Ok. No te acuerdo. Pero bueno, así del quinto elemento. Ah, qué buena película. Multipass. Chicken Good. ¿Eh? Chicken Good. Ah, sí. Ah, sí. Uf. Ver comer a Mila Jovovich pollo. Ah. No me daba hambre, ¿eh? O sea, si alguien le dijo a esa pobre mujer, a vente sin desayunar para esta serie. Te vas a atascar, sí, no, literal. Vas a ver. Pero bueno, volviendo a Deadpool. Oye, está muy como Deadpool este programa, ¿no? Nos vamos a cualquier cantidad de tonterías, ¿no? El chiste es que, tras contarse muchos chistes, de muy poco... Raping jokes. De muy poco tacto acerca de violaciones. Pues dice Deadpool, bueno, en ese momento, Wade Wilson. Uh-huh. Dice, pues, a ver, tengo 200 y pico dólares. ¿Para qué me alcanza? 48 minutos de lo que sea todo gana. Bien, pues vamos a jugar, maquinitas. Y se saca un anillo de Voltron. Y le explica lo asombroso que es Voltron. No, no es asombroso. A ti ni le hagas. No. Ni le hagas. Perdón, pero no. Voltron me divertía, pero estaba Mazinger Z. Ah, ok. Así bueno, que sí. Mazinger y Voltron. Pero de los... O sea, de cualquier los... día de la semana Mazinger Z se desayuna a Voltron. Ah, no, eso verdad, nadie lo está discutiendo. Con sus 5 leoncitos y whatever. O sea, nadie lo está discutiendo, pero tú sí conocías a Voltron. Yo no conocía a Voltron. No. Hasta mucho después. Ah, yo sí, sí, sí. De hecho, aquí solo vendía el maldito Voltron León. Siempre quise el Voltron normal. No, nunca lo vi. Voltron normal. Pero no, estaba Mazinger Z y ese se desayuna a Voltron cualquier día. Quieras. Sí, sí, sí. O sea, ahí sí no hay cómo. Pero bueno. Después de eso dicen, pues órale, va, le entramos, me alcanza para 3 minutos más, va. Y esos 3 minutos se convirtieron en meses, ¿no? O sea, con la musiquita de calendario de amor, ¿no? Por cierto, vemos que Deadpool... Con muchas sex jokes, todas las sex jokes, o sea... Ay, por cierto, busque qué es pegging. O no. O no. Bueno, no sé, ¿qué tal si es de su agrado? Eso ya es mucho. Considérenlo, consejo, de terapia sexual de Rul Ratakuska, ¿no? Si les llamó la atención, busquen... Si les llamó la atención esa escena en ese flashback de Deadpool, pegging, así se llama. Momentos oscuros del café con mi café. Loop, dude. Pero bueno. Lots of loop. Lots of es loop. Lo que le faltó ahí al pobre de Deadpool. Sí. Por lo que podemos entender. No, que tal vez esta Vanessa dijo, no. Let's make it rough, ¿no? Y él, bueno, va. hasta que se arrepintió, claro. Sí, sí. Anyway. Pasa el tiempo y sí, o sea, los 3 meses se convirtieron en meses. Es una relación muy bonita. O sea, hasta ahí con razón armaron un tráiler muy San Valentín para el asunto, ¿no? Claro, no todo funcionaba. Por ahora, ¿no? Por ahora. Sí. Y hasta que llega el tema del cáncer. ¿Qué tenía cáncer en el cáncer, no? Básicamente. Tenía cáncer en el cáncer y ese cáncer tenía sida. ¡Qué horror! Y pues, como bien dice, el sábado ya preparándose para morir hasta que es el padre Maciel, como le dicen por... Eso es del subtitulaje de aquí, no manches, o sea. Si no me hubiera, te juro que si no me hubieras dicho, no me hubieras apuntado a esa parte de los subtítulos, yo no lo captaba, no lo estaba leyendo. Yo tampoco, pero de repente volteé y dije, padre más bien. No recuerdo cuál fue la broma en inglés, la neta, pero bien por el que hizo esa traducción, le quedó de pelos. Sí. Justamente la visita del Papa, ¿no? Por by the way, ¿no? Casual. Anyway, les digo, obviamente Vanessa pues estaba como que tratando de ayudar, como normalmente ayudas a un paciente de cáncer, con tratamientos que le aminoren su dolor y pues preparándolo para lo inevitable de que se va a morir. Incluso pues, se ve que tuvo contacto con sus amistades. Deadpool iba frecuentemente a un bar, donde estaban como que varios mercenarios por alguna razón, que todos siempre estaban ahí, nunca hacían trabajo. Cada quien, que lo atendía un tal Whistle. Ajá. Era su Star Wars cantina, ¿no? Más o menos, exacto. Y ahí tenían su broma local de a ver qué mercenarios iba a morir. Tenían su su piscina de la muerte. Su, ¿no? Deadpool. Deadpool. O sea, bonito origen para el nombre. O sea, también divertido. Está padre. Sí. Y este cuate, digo, ya había apostado contra Wade, por cierto. Qué canijo. Incluso, digo, se ve que Vanessa tuvo contacto con sus amistades porque cuando va a pedir un trago, Whistle de, tengo pasto orgánico o algo así, ya no sé. Es medicina holística. Conté de algo, no sé. Y no, ojalá te cures, ¿no? Así de, no te va a hacer daño. No te va a curar, pero no te va a hacer daño. Exactamente. Pero en fin. Y en eso, ahí en esa desesperación, ahí se le aparece a alguien. No sé, el agente Smith, como así le puso, güey. Diciéndole, pues, hay una oportunidad para ti, chico. Te puedo curar el cáncer y te puedo dar superpoderes. Yeah, right. Cúrame el cáncer y luego vemos. No le interesó, evidentemente, le mandó al diablo. Pero dijo, ¿qué puedo perder? Sobre todo porque pasa una última noche con Vanessa. Y pues sí, digo, de repente a uno le entran las ganas por vivir, ¿no? Hay un momento cuando él ya está resignando a irse y todo. Regresamos al presente y está Deadpool aparentemente matando a Francis. Y en el presente pasa algo, no recuerdo exactamente cómo es la escena, pero dicen que era con la peor basura, no sé qué. Y sale un juguetito del Deadpool de la película de Wolverine. ¡Tómela! No. Y la voz en off de Wade era de, this is my prized possession, ¿no? Mi posición más preciada, dije, ese juguete. Y no, es un monederito, ¿no? Pero dices, ok. Por cierto, hay un par de personajes. Hay algo que decirlo de la película. Con 8 pelados haces película, ¿eh? No, 8 pelados más extras. Más extras. Los 8 pelados son, obviamente, Wade Wilson, Deadpool. Está Vanessa, Morena Baccarin, como Vanessa. Que salió en. Yo lo recuerdo, si la recuerdo más por Firefly, pero bueno. O por B, la de Invasión Extraterrestre, de Warner. ¿No recuerdas esa? La revisión de aquella serie de Invasión Extraterrestre de los años 80. Ella estuvo muy famosona ahí en Warner y ella era. Y era candidata para ser María Gil, ¿eh? Me la queda. Le hubiera quedado. Pero bueno, Morena Baccarin es Vanessa. Y aparte está también Whistle. Está Francis, su achichintle Angel. Y está Al, la casera, supongo, de Deadpool. Es su roomie, ¿no? Más bien, su roomie anciana ciega cocainómana. Es real todo lo que acabo de decir. Y estaban Colossus. Una versión magnífica de Colossus, hilarante de Colossus. Es Sanjeev. Es Sanjeev, sí, es cierto, ¿eh? Es Sanjeev. The Red Cyclone, o sea, sí. No era lo mejor. Y el personaje revelación, sí, de la peli. Tienes que decir el nombre. Negasonic Teenage Warhead. Oh my god. Que no tiene nada de nuevo. Es un personaje que salió en los cómics de Grant Morrison en los X-Men. Que según tú se murió. Se muere al principio. Lo de el masacre de Genosha, ¿no? Y es First Station. El primer número. Según una alumna de Emma. Sí. Y era psíquica, creo. Acá es como más bien kinética, ¿no? Sí, tiene como que. Como se me hace como Cannonball, ¿no? O sea, que con el movimiento genera poder o algo así. Pero que aquí, o sea, no es una darketa, o sea, aquí es angst. Todo el angst. Es una típica adolescente. Hay dos tipos de típicos, hay como 3-4 tipos de típicos adolescentes. Esta es una. Ajá. Y por cierto, el nombre de Negasonic Teenage Warhead. porque el de Female Awesome estaba ocupada, ¿no? Este, es el nombre de una canción de una banda. No sé de qué banda, pero sé que Grant Morrison es fan. O sea, alguna que también le gusta a Kieron Gillen. Muy seguramente. Entonces, este, de ahí salió el nombre de Negasonic Teenage Warhead. Vamos a buscar. Le habríamos puesto. Tú para saber, igual está horrible, no sé. Es buen punto. Mejor Wham. Mejor Wham. Ahí luego la vemos. Ah, ¿y por qué Wham? Porque era, la, era el asunto con Wade, o sea. Era parte de la comedia romántica. Sí, sí, en algún momento me voy a poner con un boombox allá afuera de tu ventana, ¿no? Se convierte en un celular y en la puerta de tu departamento. Con la de Careless Whisper. Que también es la de todos los días de 106.5, sí. La verdad. Unas de las 6 de la mañana, otras como de las 7. Sí, ¿no? Exactamente. Si no escuchaste Careless Whisper en un día y que sintonizaste Mix, preocúpate, algo mal está con tu vida. No, claro, algo mal. Algo mal está con la continuidad de espacio-tiempo. Exacto, o sea, ya está pasando algo ahí, este. Te van a llamar a la acción, chico, para que arregles el espacio con el continuo espacio-tiempo. Me dice, oye, yo no escuché Careless Whisper. No manches. Llama al Dr. Brown porque hay broncas. Hay bronca en la galaxia, ¿no? Bronca en la galaxia. Pero bueno, yo creo que ahora eso lo del boombox y que se convierte en celular, creo que ya es muy común. Sí, eso, por cierto, esa broma no es nada nueva. Yo la vi primero en Modern Family, ¿eh? Ah, de hecho, sí. Sí, sí. Say something. Something. Muy bueno, vean Modern Family. Está, por cierto. Pero ya, o sea, con el Doc Brown produciendo, por cierto. Él es productor, ¿es cierto? Christopher Lloyd, sí, sí, sí. Pero bueno. Eso era como que lo recurrente ahí, ¿no? Era parte de la comedia romántica, que está bonito ese desarrollo ahí, pero lo hemos visto mil veces. Aunque mira, poder ver a una... Yo supongo que si era trabajadora sexual, que no acaba ni muerta, ni estaba traumada, y que de hecho es buena persona, es un bonito... o sea, refresca muy bonito el estereotipo, ¿eh? Sí, sí. Por fin. Sí, no es Nancy de... Bueno, Nancy era lo más pasable en Sin City, ¿no? Ah, es que bueno, no también tenía trauma. Es que no, ¿no? ¿Viste Sin City 2? No, no la he visto. Ah, ok. Ah, no me arruines. Nancy se me hacía. Tiene Little Nancy Callahan, por Dios santo, sí. ¿No? Sí, no. Oh, Dios. Maldito Miller. No la viste, ok. En fin. La veré para que acabe de llorar. Pero... sí, de hecho. O sea, Nancy se me hacía como el angelito dentro de toda esa perdición. Que aún así tuvo un trauma horrible, ¿no? Pero... digo, comparado también con Rosario Dawson en toda la bola de locas de Old Town, pues... o Coyote Ugly, o este... no, Coyote Ugly. O este... Closer con Natalie Portman. ¿Cómo se llama? Sí, cierto, claro, con Natalie Portman y este... y Dwight Owen Wilson. ¿Ves? Digo, ese es... O sea, sí. Al menos refrescan el estereotipo. Pero sí, a lo mejor sí era... hooker, prostitute, slut for money. Gran virgen. Sí. Broken Lizard. Algún día hablaremos de Broken Lizard. Y prepárense porque... bueno. Miau, rat miau. Rat miau. Y así, estos idiotas, ¿de qué hablan, no? Pero que le están radio, miau. Algún día lo sabrán. Algún día lo sabrán. Bueno. Una vez es una broma parecida, algo en Super Troopers. No salió bien. Ya les contaré. Sí, pero por lo pronto les recomendamos, busquen así, Broken Lizard, busquen Beerfest. Beerfest, Super Troopers. A Club Dread está más o menos, pero es divertida. ¿Sí salió Slammin' Salmon? No, sí, es lo único que no he visto. Ok, bueno, pues, a ver. Pero vean eso, ya luego hablamos. A ver, volviendo a Deadpool. Back to Deadpool. Pues estábamos. ¿En qué estábamos? No me acuerdo, pero, sí. Pues, todo ese backstory que te digo, se me hizo... Total que llega como que a Weapon X o algo así, supongo. Ah, sí, o sea, Mutant Factory. Te hacemos mutante en tres patadas. Por lo que entendemos, tal vez Wade ya era mutante. Porque dicen, este suero va a activar tus posibles genes mutantes. Es la hormona de crecimiento mutante, supongo. Muy seguramente. Aunque eso también me recordó a Harbinger, porque era de, tal vez este procedimiento active tus dones de Psyot, o no. La verdad también se parecía mucho a Harbinger en ese asunto, ¿no? Sí, Linger ya sabe, ¿no? Bullshit Science, inyectamos un suero. O te gastas mutante o te mueres. Y se hizo mutante, pero quedó extra crispy, ¿no? O sea, su... o sea, tiene cara de pizza por todos lados. Es la señorita cara de pizza, ahora que me acuerdo, ¿no? Este, y tiene cuerpo de pizza por todos lados. No, parte de su mutación. Ok. Supongo. Se escapa, pelea contra el malo. Se escapa más. Queda muy mal. Todos mueren, menos él. Porque ahora tiene un factor de curación que hace que el Wolverine se vea ridículo. Y de hecho, y ahora se dedica a buscar a Francis con el objetivo de que, como Francis algún momento le dijo, yo podría arreglarte tu asquerosa cara, pero no lo quiero hacer, pues él se quedó con, ok, él lo puede hacer, entonces lo quiero vivo. Y hay un asunto ahí, digo, Deadpool hizo todo un desmán simplemente porque es inseguro. Hey. Cuando logra escaparse, obviamente, pues lo que hace es ir a buscar a su novia. Y no. Así de, no puedo. No puedo, estoy muy feito, me va a decir que no. Y lo intenta varias veces. Y no podía. Así que por eso dijo, no, primero tengo que quedar guapo. Si no, qué chiste. Sí. Como Shrek, ¿no? Como Shrek 2, más o menos. Como Shrek 2, como Shrek. Oh, Shrek 2. Básicamente, entonces, ok. O sea, se pudo arreglar muchas cosas si no hubiera sido tan inseguro ahí, pero... Hey, dale chance, tenía cara de pizza. O sea. Aunque déjame decirte que hubo detalles en el maquillaje. Cuando por primera vez se le ve la cara toda deforme a Deadpool cuando está estaba en... Estaba más feo, ¿verdad? Estaba más feo. De repente empezó así como que... Era Ryan Reynolds con acné, ¿no? O sea... Sí, o sea, Ryan Reynolds tuvo un accidente en la cocina, nada más. Más de eso no. De repente pasa. Doctor, que todo eso de buscar a Francis, que es el tipo que hizo el procedimiento este, es un... el tal Francis también era un producto de su propio programa. Ah, sí, tenía un... Tenía super fuerza, que sí era más fuerte de lo normal. Super reflejos, que era como que su mayor atributo. Y pero no sentía dolor. No sentía nada. Y Angel también, producto de esto, era super fuerte. Era mucho más fuerte que Colossus. Sí, yo creo que ahí se andaban. Colossus, bueno, al final, digo, hay un showdown ahí entre Colossus y Angel, o sea, los heavy hitters. Colossus no le gana, No, tiene que llegar Negasonic Teenage Warhead. Ah, me encanta decir eso. Negasonic Teenage Warhead. Tiene que llegar ella a hacerle el quite porque ya lo andaban arcando. Digo, es más, fue mucho más fuerte que Colossus. Sí. Total que bueno, estaba un día el santo, sí, Deadpool también. Y en todo esto de buscar, cuando por fin lo encuentran, es la famosa escena en la carretera, ya lo tenía a su merced. El problema es que pues estaba desayunando Colossus, su cerealito, y ven las noticias que hay una persecución y hay una bronca ahí en la autopista, y está involucrado un mono de rojo, ¿no? Dice Deadpool. Y dice, ni modo, hay que ir por este. Y estaba desayunando en la mansión Javier. O sea, era Casa Lomas, ¿eh? Era Casa Lomas, ¿eh? ¿Qué creen que es barata? Sí, ¿no? Así que va a buscar a su chalana del momento, Negasonic Teenage Warhead. Y vamos por Deadpool. Y vamos en el Blackbird y toda la onda. O sea, dices, órale. Lo que nos da a entender que entonces los X-Men varias veces le han ofrecido a Deadpool, ándale, únete a los X-Men. Y está bien pachón. Y Deadpool dice... Y me encanta Negasonic que le dice, ¿qué tiene de pachón? O sea, usar la misma ropa todos y que destruyan tu casa una vez a la semana. A mí me encanta Colossus. Ah, la explosión de la casa forma el carácter. Describió los X-Men perfectamente. De hecho, sí. En ese pequeño diálogo entre Negasonic Teenage Warhead y Colossus, describieron a los X-Men. Totalmente. La maldita mansión X ha sido destruida y reconstruida no sé cuántas veces. O sea. Ay, forma el carácter. Ya, creo. Ahí que es. Supongo. Y llegan Colossus y Negasonic Teenage Warhead a arruinar el asunto. Arruinarlo. Ya estaba todo controlado el asunto, pero no. Y se les escapa. Bueno, a Deadpool se le escapa a Francis. Uh-huh. Y Deadpool quiere tomar retribución contra Colossus. ¿Lo ataca? Sí. Se rompe todos los huesos al intentarlo, pero hey. Digamos que literalmente se pateó el trasero del solo. Se le rompe las manos. Hace su broma ahí de que mire, del T-Rex era el dinosaurio más temible, no sé qué. Y Colossus se lo lleva, lo esposa y dice, ay, bueno, sanarás, ya vámonos. Entonces, me llevo a mi bodoque, ¿no? Oye, si te das cuenta, qué sectarios de los X-Men. Qué horribles sectarios son los X-Men. Se estaban llevando por la fuerza a alguien. Ah, sí, porque no, y como no compartes mis ideales, me vale. Vas a venir conmigo hasta que los compartas. Oye, eso sí está. Oye, qué desgraciados. Pero todos en el nombre de Charles Xavier, ¿no? O sea, sí, pero ¿cuál? Ah, sí, ¿cuál? ¿McAvoy o Stewart? ¿Cuál? Me encanta eso. ¿McAvoy o Stewart? Eso de la cultura es muy confuso para mí. Oh my god, no. No tienen broncas. Y me encantó porque con ese sencillo comentario también, para los que son obsesivos compulsivos y que necesitan el orden en sus vidas y que pregunta, pero es que este colegio no se parece al de las películas, who cares? Ya se reescribió el universo, whatever, washa washa, no sé. Ya no sé. Y si no, pues es Deadpool, ya. Es que es otro. No, o sea, es otro y es más divertido este. De hecho, tiene mucho más chiste. Es como ver a Sanjeev en metal. Creo. The Metal Cyclone, ¿no? Metal Cyclone, vamos. Oye, son como una banda, ¿no? Metal Cyclone. Debe ser. No, tal vez ya exista, y si no, pues hay que hacerla, ¿no? O algo así. El nombre es nuestro, ¿eh? Sí. Marca registrada del café comiquero. Pero pues Deadpool no se iba a quedar así. Y se escapa, ¿no? Se corta la mano. Para literalmente. ¿Qué más le importa? Le iba a crecer otra. Muy gross. Se ve cómo le va creciendo, pero me encanta cuando le deja la mano y se la deja. Le pinta tremendo dedo a Colossus, así de maldita sea. Se va a lamer sus heridas a su casa. A la casa que renta con la anciana, ciega, cocainómana, que vive con él. Llamada Al. Okay. ¿Cómo se conocieron? Se encontraron en la lavandería. Deadpool estaba limpiando su ropa de sangre. Ah, sí, porque tuvo su ensayo y error para hacer su traje. Claro. Utilizaba una sudadera blanca, ¿no? En cabeza de quien cabe. Y se queda llena de sangre. Y le fue la ancianita que le dijo, pues ponle bicarbonato y así se le quita la sangre. ¿Mm? O vístete de rojo. O vístete de rojo. Así que bueno, pues así se conocieron. Y ahora viven juntos. Qué hilarante verlos juntos. Hijo, de veras, la ancianita es canija y lo que le sigue, ¿eh? No, pero bueno. Así que dice, bueno, ya, o sea, ya me estoy recuperando. Es momento ahora sí de ir con Vanessa y ahora sí le voy a decir que estoy aquí. Ah, es que, bueno, como se les escapó Francis, Ajax. Como el detergente o Francis se les escapó. Es Ajax, pero con look de maestro limpio, ¿eh? Ah, sí, porque está pelón. Sí. Pues Ajax ya también lamiéndose sus heridas. Está ahí en la base maligna de los vendemutantes o algo así. Y le dice a Angel, pues sabes que Wade Wilson sigue vivo, tenemos broncas. Por alguna razón que no sabemos cuál sea, lo encuentran. Ah, no, sí sabían. Van al bar de los mercenarios donde siempre están y nunca trabajan. Star Wars Cantina. Star Wars Cantina. Porque ahí fue donde lo habían contactado por primera vez a Deadpool. Y pues buscan así de, oye, pues buscamos a un chango, ¿no? Y encuentran una foto que le había tomado su amigo Whistle. Bueno, que se había quedado. Se le había quedado Whistle. Y en la foto aparecía Wade con Vanessa. Y entonces, Francis. Predeciblemente Vanessa. Ah, le importa a Wade. Pues ahí, vamos contra ella, ¿no? Ajá. Y entonces Whistle le habla a Wilson y, oye, pues tienes broncas, ¿no? A mí no me importa, pero te aviso. Exactamente, a mí qué, pero entonces, ni modo, hay que avisarle a Vanessa. Va con Whistle al table, al titty bar de con, sí, sí, sí. A ver qué onda con Vanessa. Y que el DJ, ¿quién es? El presentador. Es Stan Lee. No podía no serlo. Igual no creo a Deadpool ni de rebane, pero okay. Pero fue bonito. Fue pachado viejito, están todos lados, ¿no? Menos en Fantastic Four. Nadie quería estar ahí, ni los actores. Creo que ni el director. No, empezando creo por que él. Creo que el menos, pero bueno. Empezando por él. Anyway, pero sí, llegan al bar. El Whistle se distrae muy fácilmente. Plenty of things. Titis abierto. Sí, Titis galor, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues, Wes dice, ahora sí voy a presentar con Vanessa. Y no, pussy out like a mouse, ¿no? Tampoco pudo. Y alguien le dice a Vanessa, oye, te lo está buscando alguien ahí afuera, que algo de tu exnovio. Ah, pues voy. Y ahí va la pobre, digo. Dice, pues seguro es Wade. Sí. Yo ya, no. Digo, también predecible como la fregada, ¿no? Sí. Obvio no iba a ser él, obvio le iban a secuestrar. Y Wade Wilson dice, ahora es cuando. Y va, ahora sí, de regreso a su casa, a recoger todas las armas que se encontrará y cargarse de armas peor que Rob Liefeld, ¿no? O sea, en su bonita mochila de Hello Kitty. Ese fue un excelente nodo a Rob Liefeld, por cierto, ¿no? Sí. Y se van en un taxi, en el taxi de Apu, que no me acuerdo cómo se llama el tipo. O sea. Ah, pero sabe que no puede hacerlo solo, porque no se puede llevar a Whistle. Whistle dice, no, a mí me encantaría ir contigo, pero no quiero. Es muy peligroso, ¿no? Deadpool sabe que no puede solo contra el detergente y Angel. Uh-huh. Dice, bueno, pues, ni modo. Necesito ayuda. Hay que bajarse los pantalones otra vez. Y va en taxi. A la mansión. Les va a tocar la puerta. A la escuela del profesor Javier. ¿Y quién le abre? Megasonic Teenage Warhead. Dice, oh, Dios mío, Ripley de Alien 3. Siempre ya se han ido Connor, Ripley de Alien 3. Que por cierto, ¿sabes que el director de Alien 3 prefiere que no salga su nombre en la película? Uh-huh. No le gusta. No lo culpo. Yo tampoco. En fin, y me encanta el comentario de güey de hoy, vaya, es una increíble mansión solamente para ustedes dos. Uno pensaría que el estudio no tuvo para contratar otro X-Men. De hecho, okay, yo creo que no. Ahora pregúntame, ¿todos matarían por estar en la secuela de Deadpool? Todos. Te lo aseguro. Estoy seguro que Hugh Jackman está viendo cómo alarga su contrato para ver una película de Deadpool. Quiero salir con este tipo, ¿no? Seguro que sí. Yo quisiera ser extra en la película de Deadpool. Honestamente, yo también. Que haga lo que se le dé la gana, no sé. Total que bueno, consigue la ayuda de Negación de Teenage Warhead. Y Colossus. Y Colossus, y ahí se van los tres en taxi. Colossus no tuvo la decencia de cambiarse de forma humana. No, era sigue. Peligroso. Ajá, así que se iba en el taxi todo hecho bolas ahí. En el taxi de Apu, o como se llame, ¿no? De Rajesh Kutrapali. Me encanta esa escena porque no podían irse en el Blackbird. Mucho, levantaba mucho las sospechas. Vámonos en taxi. Vámonos en taxi. Qué buen gaja ahí con el taxista este, ¿no? De que... Ah, sí, supongo que le había dado. No, supongo que era parte de lo que no vimos. Yo creo. Pero le había dado el consejo de, si quieres, que te pele tu novia, o tu pretend. A la que te gusta. A la que estoqueas, creo. Uh-huh. Pues secuestra a su secuestra a su novio, mátalo y quédate con ella, secuéstralo también, ¿no? Y es lo que estaba haciendo el desgraciado. El otro día en la maleta, la cajuela. ¿No? La cajuela. Y Deadpool así, y le dice, no, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Vas bien. Sí, porque para Colossus y es siempre era de, no, Deadpool, tú puedes para más, eres pachón, tú puedes ser un héroe. Desperdices tu potencial. Y así de, no, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Vas bien, ¿no? En fin. Y así, cuando salgamos de aquí, lo sacas de la cajuela y lo matas, ¿no? O sea. Y si quieres recuperar a tu novia, solo ve y háblale, secuéstrala. No, por cierto, no, ¿eh? No hagan eso. No hagan lo que dice Deadpool. Mal consejo. Total que llegan a Evil Factory. O sea, llega una especie de astillero. No entiendo por qué. Con un barco ahí destruido. O a medio construir, ya no sé. Evil Factory. O a medio desensamblar, ya tampoco sé. Evil Factory. Sí, exactamente. Llegan ahí. Esto es una fortaleza, desde luego. Y se bajan los tres del taxi a caminar acá con estilo, ¿no? O sea, de Blade 2, hombre. Sí. O perros de reserva. You name it, ¿no? También las emburlan. O Monster Inc. Le hacen burla a Blade 2, de hecho. Total que se van caminando y, oye, ¿no traías una mochila con todas tus armas? ¡Shit! La dejó en el taxi, le quiere hablar al Apu, el Apu no contesta. Choca. Pues ni modo. Ya, va a tener que estar con dos espaditas y maximum effort, que será como su catchphrase, ¿no? Me encanta que el baboso, o sea, tanto prepararon la escena de las armas para que se me olvidaron en el carro. No, no traje. Putz, man. Ni modo, carajo. Y sí, yo digo, ya, escenas de batalla. Ahí se da la batalla contra Colossus. Excelente, ¿eh? Muy bien, muy bien esterilizada. Sí, está muy bien coreografiada. Uh-huh. Angel va ganando. Y Negasonic tiene que llegar a hacer el quite. Ahí vemos el poder que tiene. O sea, que sí es devastadora la minita. Sí, hay que tener cuidado con Ripley. Sí, ese Ripley en Pocket, que la verdad sí tiene tamaño Pokémon. Es llaverito. No, pues abusado, o sea. Y Vanessa la tiene atrapado el otro así en su... Por supuesto. En su guarida del mal, ¿no? O sea, supongo que algo así era. Y pelean, y Deadpool gana. Y cuando Deadpool gana, ya lo tiene ahí en el piso, ¿no? Así de... Y lo va a matar. Lo que le dice, oye, pues ahora sí, vamos a arreglarnos que me arregle la cara. ¿Creíste que había una cura? Sí, no, o sea, de veras no puedo. O sea, me está diciendo que no puedes cuando es lo único que te mantiene vivo. Pues sí, no se puede. Y ya lo va a matar. Con una pistolita que le quedó por ahí, que le dejó la anciana, ¿no? Y llega Colossus. ¡Qué escena más chida! Colossus que le empieza a decir, no, Deadpool, no, tú, camarada. No, comrade. In Soviet Russia, ¿no? O sea, we don't kill like that. Normalmente lo hacemos con la víctima a espaldas. No, entonces enviamos a Siberia o algo así, ¿no? Entonces matamos a base de trabajo. No, comrade Putin fights with bears and stuff, ¿no? O sea, no sé. Algo Angulags. Así. Angulags, o sea. Y le empieza a dar el verbo, no, tú eres mejor, tienes que ser un héroe y los héroes. Los héroes se definen no de día a día, hay momentos donde se definen los héroes, bla bla bla bla. Y Deadpool, bang, bang. Y Colossus, ¿pero qué hiciste? Se vomita, Colossus. Se vomita de. ¿Pero qué onda? No te callabas. Ya, este te tenía que morir. Si ser héroe significa tener que dejar vivir a esta cosa, no. Y este Colossus, bueno, pues ya. Pues ya que me lleva contigo, ¿no? Y viene el momento ahí con Vanessa de reencontrarse y le quieres decir, pues te tengo que mostrar mi cara, ¿no? O sea, y a ver si me aceptas, ¿no? Le quita la máscara. Le quita la máscara y trae otra máscara. Traía grapada una foto de Hugh Jackman. Ya se lo quita y lo ve extra crispy. Que tal vez con algo de ajustarse mentalmente y muchos tragos, mucho alcohol, todo el alcohol, pues igual y funciona. ¿Y qué crees? Deadpool gets the girl. Hey, how nice. Esta mierda es simple, pero como decimos, el humor que tiene es lo que la levanta. De hecho, de eso se trata la película. La trama es una pobre excusa para mostrar las bromas con Ryan Reynolds como Deadpool, la verdad. Y nos van a decir, oye, pero no se les hace un gimmick muy barato. Miren, totalmente, pero te vendieron, vimos exactamente lo que nos vendieron. Sí, exacto, porque todas las películas de superhéroes últimamente han sido de trama. Sí. Ya, o lo intentan, ¿no? Como Fantastic Four. O sea, Age of Ultron. Qué divertido. Rebuscaron, ¿no? Demasiado una gata que no tienen por qué rebuscar. O lo que quieras de Batman. O Superman y que iban a acabar el planeta con Dubstep. Ah, sí, con the power of Dubstep. O Spider-Man con más Dubstep. Ese literalmente era Dubstep. Sí, ese sí estaba normal. Y digo, cada quien lo intenta de su manera. Está bien. Aquí no lo intentaron. Ni siquiera se esforzaron. O sea, no se esforzaron. Porque insisto, te vendieron una cosa, te la cumplieron. Y está muy bien hecho en ese sentido. ¿Qué más puedes esperar? Sí. Creo que es lo que más me gustó de esta película. Es honesta. Yo quiero ver cómo hacen el honest trailer. Igual. O sea. Si han visto la famosa serie de videos web de Honest Trailers, pues verán que tienen comentarios muy atinados sobre las películas en la mayoría de los casos. ¿Qué le vas a hacer a este? Pues es lo que te prometieron en el trailer normal. So, pues está bien, creo. Sí, o sea. Que si vale la pena verla otra vez, sí, por supuesto, quiero volver a reírme. Eso sí, o sea, nos reímos con el que no manches, o sea. La sala entera estaba muerta de la risa. Por diferentes razones, a veces cada quien. Algunos hasta eran risas como que incómodas, ¿no? Pero. Me acuerdo mucho de la anécdota, ¿no? Están de repente. Algo menciona Vanessa acerca de Star Wars. Y este güey le dice, es una referencia de Star Wars. Y dice, no, del Imperio Contraataca. Y hubo por ahí alguien que fue, ja, ja, ja, ja, ja. Así de, porque dice este güey, es como si te hubiera mandado a hacer en computadora, ¿no? Algo así. Y alguien se rió por ahí, ja, ja, ja, y fue el único que se rió así más fuerte. Y yo, uy. Uy, dude. Hay una bronca por ahí, ¿no? Yo no sé cómo te va a ir, ¿no? Dice, vale, entonces, stuff, you know. Y los más ñoños sí nos reíamos de otras cosas, pero pues, ¿no? A mí me encantaba cuando insultaba a Nick Teenage Warhead. Cuando le dice, oye, Ripley de Alien 3, anciano. Así de, qué incómodo. Así de risa fingida para ocultar dolor real. Sí. Un poco. Tampoco. La película es Alien 3, por cierto. Y por cierto, escena final, hay escena post créditos. Chulada de escena post créditos. No, eso vamos a platicar. No, véanla. Véanla. Pues una así chulada. Así se hacen las escenas post créditos. Nada de que sale Samuel L. Jackson con parche en el ojo y ropa de cuero y la fregada. No. Está maravilloso. Excelente. Hasta el último segundo de la maldita película te hace reír. De veras, te sorprende. Y la verdad, yo salí muy satisfecho. Porque me dieron lo que esperaba, lo que me habían vendido en la publicidad. ¿Cómo clasificarías a la película? ¿Qué es? Es comedia. Es comedia de acción. O sea, totalmente es una comedia de acción. Es una comedia de humor absurdo de acción. Porque pues, hay muchas cosas que se salen de contexto, que le hablan directamente al público. Y es una película que me gustaría pensar que no se toma muy en serio a sí misma, salvo cuando quieren dar backstory, que es cuando regresemos a lo divertido, ¿no? O sea, sí, es mi único pero con la cinta, pero creo que es una comedia de humor absurdo, de pastelazo a veces, de acción, y lo cumple bien. ¿Y qué crees que es Deadpool? Comedia absurda de pastelazo de acción. Eso es, entonces, bien, ¿no? Y no es un superhéroe, ¿no? No, lejos de ello. Así que pues, no sé, yo sí la volvería a ver totalmente, ¿no? Digo, ¿quién sabe qué piensan hacer ahora los de Fox con todo esto? Ahorita tienen ya una nueva franquicia que les puede dar para mucho, sí. Y que pueden usar el personaje en muchos lados, en muchos sentidos. Tiene mucho jugo. Y créeme, Ryan Reynolds, yo creo que es el más feliz de seguir haciendo Deadpool, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, se robó el traje el último día de filmación. Ok. No dudo que lo usen Halloween o algo así, o para esas noches especiales, ¿no? No sé, algo así. También. With pegging and stuff, no sé. Tal vez. No, sí. Así que, pues sí, ahí está, carnal. La película con la que arranca la temporada ñoña del 2016. Digo que es una lástima. ¿Qué? Es una verdadera sea la primera. Sea la primera. ¿Por qué? De aquí en adelante todo es cuesta abajo. ¿Neta? ¿Para ti así es? ¿Qué más me pueden presentar? No lo sé. A ver, vamos a ver qué tal está. Angst, Civil War. Angst. Civil War, Batman v Superman. Suicide Squad tal vez no es tanto angst. Ay, sufro en todas. O sea. De aquí en adelante, cada película tiene su tono. No me importa, de aquí en adelante, o sea, después de ver esta película ñoña, ¿ya qué más puedo ver? Es la que le hace burla a las películas ñoñas. Dije, no, ya, nada más que chiste. Que las vamos a ver, claro. Sabe a lo mismo. Que las vamos a ver, sí, claro. Todas son lo mismo. Bueno, vamos a ver qué ofrecen. Nada, no tiene nada. Pues para mí sí. Yo sí nada, quiero ver, son a ver porquería. Qué. Ya valió, ya estoy deprimido por haber. Le hubieran puesto al final. Para cerrar con broche de oro. Sí, exacto. Lo malo es el siguiente año, que ahora, no, después de películas ñoñas. Ah, pero ya hubiera dicho lo mismo, ¿no? Ah, pero ya vi Deadpool, ya valió. ¿Ves? O sea. No, pues yo sí que, obviamente, yo sí quiero ver todas las que van a salir este año, desde luego. Ver qué tienen para ofrecer, evidentemente. Pero hay que considerar que Deadpool es un caso muy extraño, la verdad. Muy, muy raro. Casi necesitaba, Sí, hace falta. Kikas lo intentó, pero no. O sea, no, terminó siendo demasiado serio. Sí, y Deadpool no. Eso es un buen punto, No, nunca deja de ser una. Ah, que le vas a empezar otra vez de. Ay, pero las escenas de del backstory. No me importa. Nunca deja de ser una película de comedia. Y nunca deja de tratar de hacerte reír. Hasta el último segundo. Lo cual, la verdad, se agradece mucho. Sí, Kikas lo intentó. Lo intentaba en la primera película, en las primeras escenas. Ya después se le olvidó. Rápidamente se les olvidó. Igual en la 2 también. Así que por fin ver una película que en realidad sí trate de hacerte reír. ¿Con el tema ñoño? Ay, no, oye, pues es, la verdad, hace falta más, Mucho más de esto. Sí, sí. Pues sí, pues ahí está. Oye, ¿no se te hace que esto es como que el anti-Joss Whedon? Ah, de hecho. De que escenas dramáticas y metemos una escena de comedia para aligerar el asunto. Aquí es pura comedia babosa. Metemos una que otra escena de acción para que no digan. Para que digas, ya para que no te rías tanto, ¿no? Para que le des descanso. ¿No? Descanso a tu diafragma. De hecho. El anti-Joss Whedon, buen punto. Pues bueno, pues ahí está, carnal. Machón. Ahí está. Pues sí, no nos queda más que decir que la verdad, el mundo de Deadpool, de Wade Wilson, sí que es un mundo muy extraño. No necesitamos ayudarlo a que se mantenga así, solo vayan a ver la maldita película. Así que gracias. Totales. Hasta la próxima.